Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Comicverso. Se trata de nuestra emisión número 30 y esta vez Esteban tuvo bien dejarme conducir el programa. Entonces espero que se aguanten. Si le cambiamos el ritmo, es culpa suya. No debería dejarme hacer esto. Pero, en fin. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Qué tal la cosa por allá? Creo que ni te dedicaste a leer cómics estos días por andar parrandeando y en conciertos de rock, ¿verdad? Bueno, parrandeando exactamente no, pero sí vengo de la Tierra Prometida. El hogar de la guitarra, los bajos eléctricos, las baterías, donde las mujeres pierden la razón y la música reina eterna. ¿Qué para el que las mujeres perdieran la razón no tendrían que haberla tenido en un principio? En un podcast unisex, Alberto, al menos tratamos de hacer eso. No puedes salir con esas declaraciones, nos van a llegar las cartas de protesta. A eso me refería, de todos modos nadie se va a enterar que dijimos eso. Ok. Okay. Bueno, pasando a lo que sigue, pues creo que tenemos realmente pocas noticias, ¿no? Creo que es el primer vistazo que tenemos de que se acerca el verano y todo el mundo se empieza a guardar sus notas importantes para las grandes convenciones americanas y nos empiezan a dar notas a cuentagotas, ¿no? No sé si te queda la misma impresión o te parece normal que no haya tantas noticias como en otras ocasiones. Sí, debiéramos hacer algún tipo de reclamo y decir que necesitamos llenar un podcast cada 15 días y tienen que tener una cuota, repartir bien las notas, porque de repente nos quedamos sin el tiempo para cubrir todo y otras veces no tenemos con qué rellenar el podcast. Sí, es anormal, esa extraña manera que tienen de trabajar en los Estados Unidos y asumir que todo el mundo deja todo para el verano. Pero de todas maneras hubo un par de cosas interesantes que pasaron por ahí. Ok, pues me imagino que lo más importante que pasó en estos últimos 10 días desde que grabamos la ocasión anterior, bueno, prácticamente 2 semanas, sería el fallecimiento de uno de los dibujantes clave en el desarrollo de los cómics, sobre todo en la Edad de Plata, ¿no? El italiano-americano Carmine Infantino, como quiera que se pronuncie. Sí, lamentablemente nos dejó un grande de los grandes. Nuevamente, yo creo que a la altura de lo que fue el fallecimiento de Joe Kubert, para efectos de la importancia que tiene él dentro de la industria norteamericana del cómic. Sí, yo creo que yo iría un poquito más allá, ¿no? Digo, si vamos a hablar del peso específico que tuvo, pues como artista fue clave en los cambios que se dieron, sobre todo en la década de los 60 en DC, para consolidar lo que ahora conocemos como la Edad de Plata, ¿no? Es parte importante de crear el nuevo look de Flash, por ejemplo. Es tan importante que lo hizo solo. Prácticamente. También el llamado nuevo look de Batman, ¿no? El cambio en el uniforme con este balón amarillo en el pecho y demás. Y si vamos un poquito más allá, a finales de los 60s y principios de los 70s, cuando se convierte en el editor en jefe de DC, yo creo que su papel en esta época fue tan importante que bien lo podríamos poner a la altura de lo que en su momento fueron Stan Lee o Roy Thomas para Marvel. Sí, yo creo que más cerca de Thomas que de Stan Lee, pero bueno, tuvo una carrera dilatada que partió en los años 40, en los años 60, como tú dices, está todo el tema del relanzamiento de Flash, que de acuerdo a si eres un DC creyente o un Marvel Zombie, puedes decir que la Silver Age parte con el Showcase número 4 o con el Fantastic Four número 1, que tienen 5 años de diferencia, no, más, pero es sumamente relevante la aparición de todas maneras, sí, 5 años de diferencia. De todas maneras es súper relevante la aparición de Showcase número 4 y de la nueva versión de Flash, que le dio el impulso a la aparición a la reaparición de los superhéroes de DC que habían cesado su publicación y posteriormente al lanzamiento de la Liga de la Justicia, que fue el impulsor directo de la aparición de los Avengers a través de la editorial de Marvel. Sí, vamos, la mayoría de las teorías coinciden que la Edad de Plata comienza con el Showcase número 4, independientemente si estás más en una editorial que la otra, ¿no? Es donde se da el cambio de mentalidad hacia el origen de los superhéroes, se trata de hacer las historias un poquito más congruentes y coherentes, y sobre todo algo que marcó mucho de esta etapa es que la mayoría de los orígenes de los personajes ya tienen que ver con la ciencia ficción, ¿no? En el caso de Marvel, cuando parten sus cómics a partir de Fantastic Four, es un tema recurrente que el origen de personajes tiene que ver con algún desarrollo científico, pero es lo que había iniciado precisamente con Showcase número 4, donde un accidente en un laboratorio es lo que convierte a Barry en Flash. Entonces me parece que aún si yo sí soy de meter un poquito más cara hacia lo de Marvel, sí soy de la idea de que la de Plata parte ahí, y yo creo que independientemente de lo que él hizo como artista y de salir estas propiedades, hay que señalar que quizás lo que más sigue su trabajo es que él era un diseñador, entonces sus portadas tenían un look muy característico, la forma en la que lo las diseñaba para que fueran vistosas en los stands, pero yo creo que aún más importante que lo que hizo como artista es lo que hace como editor, ¿no? Porque a principios de los 70 lo que él hace es renovar por completo a DC. Él es responsable de traer a muchos creativos a trabajar a editorial, empezando por gente como Neil Adams, Danny O'Neill, Bernie Wrightson, Dick Giordano, Walter Simonson. Hay muchos creativos de la época que llegan a DC precisamente cuando él está a cargo el cargo editorial en esta editorial. Entonces me parece que su peso, más que como artista, es más notorio a gran escala una vez que se convierte en editor en DC Comics. Sí, bueno, eso está, es un poco agridulce esa historia. Lo que ocurrió con DC, de acuerdo a lo que se ha descubierto con trabajo de gente que ha hecho trabajo de historiador para esa época, es que los artistas que estaban trabajando en el equivalente al bullpen Marvel de DC se estaban tratando de organizar para crear un sindicato que los representara, y por supuesto que es algo que los creadores norteamericanos todavía no tienen en la industria norteamericana del cómic, y una medida preventiva para evitar todos los problemas que les podía generar esto fue deshacerse en el fondo de toda esta gente, despedirlo a todos. Por eso el cambio fue tan drástico en cuanto a al talento creativo en DC, y llegó gente de la Charlton primero, que fueron Dick Giordano, Danny O'Neill, y luego otros creadores que fueron llegando desde distintos lugares, y gente más joven, por supuesto, porque el staff de DC venía integrado por gente que estaba haciendo otro tipo de cómics en los años 50 y 40 y que habían sido reasignados a los cómics de superhéroes. Más adelante también, bajo su mandato, fue la llegada de muchísimos artistas de origen filipino a la editorial, que también tiene que ver con lo mismo, con el hecho de que los artistas filipinos eran mucho más económicos para la editorial que los artistas ya consolidados del medio estadounidense, y eso provocó que llegaran en masa a la editorial. Sí, digo, a fin de cuentas algo que hizo como editor fue tomar riesgos, ¿no? El pensar en romper un poquito con los moldes, y es algo a lo que se ve forzado porque tenían que hallar el modo de competir un poquito con lo que estaba pasando en Marvel, donde ya había ocurrido una tendencia similar a tratar de hacer las cosas diferentes a como se venían haciendo. Y él supo hacerlo de una manera interesante al traer gente que trabajaba en cosas muy diferentes, ¿no? Reclutó a gente que venía de las revistas de horror de la Warren, por ejemplo, de Eerie o Creepy. Reclutó a editores y escritores de editoriales menores como de la Charlton, por ejemplo. Y esto ayudó a que se crearan propiedades nuevas dentro de la editorial que siguen teniendo resonancia aún hoy día, ¿no? El caso, por ejemplo, de Swamp Thing, que es tal vez una de las de cómo llamarlo, es una obra que a lo largo de los años y sobre todo después de que Alan Moore la tomó, ayudó a integrar géneros y romper un poquito las limitantes que tiene el género de superhéroes. Y esto es algo que se dio presente por la mentalidad de Berta con la que Infantino se aproximó al trabajo. Entonces sí me parece que es una pérdida sensible, sí lo podemos poner al lado de muchas otras leyendas que han fallecido en años recientes, y sin duda su legado va a seguir con nosotros por mucho tiempo más. Sí, de partida está el traje de Flash, que yo creo que es probablemente uno de los mejores trajes de todos los cómics de superhéroes. Lo digo como fan, pero yo creo que ya tiene algo bastante de cierto el hecho de que, por ejemplo, el traje de Flash haya, a pesar de todos los años que han pasado desde su aparición en 1956, todas las modificaciones que se le han hecho han sido mínimas. Se le ha cambiado la dirección de algún rayo, un poco la forma de la máscara, o le agregan costura y armaduras livianas que no necesita. Gracias, Jim Lee. Pero nadie se ha atrevido a llevar el traje de Flash en otra dirección que no sea la que creó Infantino. Y Infantino luego creó otro traje que me parece que es casi tan bueno, o tal vez incluso mejor que el de Flash, que el de Kid Flash. Que más allá de lo que les pueda causar gracia el personaje, el traje original de Kid Flash de Wally West también ha soportado el paso de los años. Todas las versiones que se han hecho posteriores del traje le han rendido homenaje a ese diseño con el pelo descubierto de una u otra manera. Incluso el traje de Impulse que realizó Mike Bieningo cambian los tonos, pero mantiene varios de los elementos con los que se formó ese traje. Entonces, es un legado como diseñador y como artista muy importante, más allá de lo que hizo como dibujante y luego como publisher de DC. Cuando se produjo toda la contracción de cómics y en definitiva lo despidieron de la editorial, él siguió trabajando como dibujante, se puso nuevamente la ropa de obrero y siguió dibujando por muchísimo tiempo más. Volvió a dibujar, por ejemplo, Star Wars para Marvel, y en DC se hizo cargo de la última etapa de la revista de Barry Allen hasta la época del juicio y posteriormente la muerte del personaje en Crisis de las Tierras Infinitas. Y siguió dibujando ya en forma ya más interrumpida o intermitente, pero siguió activo por varios años más hasta retirarse en la década de los 90, recién cuando ya tenía más de 70 años. Sí, el trabajo que hizo en Vértice 3, digo, a fin de cuentas lo que estrega fue eso, ¿no? Su compromiso con seguir siendo siempre parte de la industria, ya fuera en algún cargo editorial o trabajando. Y como decías, una vez que fue despedido de DC, él no cesó nunca de trabajar hasta su retiro, y pues sus contribuciones al medio se dieron en unos trabajos. Pero yo creo que debe haber mucha gente que lo ubica, por ejemplo, por lo que hizo en los cómics de Star Wars o incluso de Spider-Woman, porque debe haber sido de las épocas más populares de ambos títulos publicados por Marvel cuando él se hizo cargo de ellos, además de Nova, que fue lo de Duke que dibujó para Marvel. Después de que tomó los últimos números de DC, que a mí me parece que eso fue algo que sonaba justicia poética, ¿no? Él fue el responsable de lanzar a Barry Allen como superhéroe, y fue también el encargado de contar sus últimas historias previas a la crisis en las Tierras Infinitas. Pero sin duda, si algo que acreció su trabajo era su labor de diseño. Digo, tú puedes ver sus portadas y te das cuenta de que es suya por la forma en la que las componía, e incluso sus páginas interiores, a pesar de que respetaba los grids o cuadrículas tradicionales, el diseño con el que preparaba cada página para narrar su historia es algo que siempre fue característico de su trabajo. Sí, bueno, algo que hay una entrevista que le dio a Gary Groth, que está disponible en la página de Comics Journal, en tcj.com, que pueden ubicarla. Hay un pequeño recuadro que dice la entrevista definitiva con Carmine Infantino, que es al parecer la última entrevista que dio, la dio ya el año 2010, me parece. Ok, sí, debe ser de lo último. Sí, por lo menos se publicó en el sitio en esa época. Una entrevista en la que hace un repaso extensivo de su carrera desde los años 40, donde él dibujó, por ejemplo, a Black Canary, cuando todavía quedaba un poco de la Golden Age, hasta su última época, y hace repaso, por ejemplo, de qué es lo que le gustaba dibujar, qué es lo que no le gustaba dibujar. Y dentro de sus favoritos de la Silver Age, por ejemplo, Flash, no es uno de sus cómics favoritos. Él disfrutaba más dibujar, por ejemplo, al detective chimpancé, al detective Chimp, que apareció, probablemente lo ubican los lectores más jóvenes como un personaje que aparecía dentro de la serie. Uy, qué momento para dudar, como diría el bicho azul. Shadow Pack, que publicó DC con posterioridad Infinite Crisis, y era un personaje que aparecía de complemento dentro de las historias, con historias cortas de 8 páginas. Le gustaba dibujar simios, se puede ver, por ejemplo, cuando luego diseñó al Gorilla Grodd. Otro personaje que le gustaba dibujar era Adam Strange, porque según lo que él contaba, le daba la libertad de diseñar paisajes futurísticos. Su deseo frustrado era haber sido arquitecto. Por lo tanto, algo que él disfrutaba mucho dibujando eran edificios, y sobre todo en paisajes futuristas. Así que ese era el tipo de historias que disfrutaba más, pero siempre fue un soldado del dibujo, en decir que hacer lo que la compañía le encargaba y lo mejor posible, por supuesto. A mí, personalmente, creo que de su época, la Silver Age, el entintador con el que más me gusta el trabajo de Infantino es con Murphy Anderson. Otro con el que trabajó muchísimo fue con Joe Giella. Y también él menciona como un artista favorito suyo el trabajo de Alex Niño, que era un dibujante de origen filipino con el que trabajó dentro de las publicaciones de Warren. De hecho, en el Tumblr de Comic Verso publiqué un par de páginas de él entintadas por Alex Niño que estuvieron de remate en la página de Heritage, y corresponden a un cómic de Vampirella, el número 59. Y el trabajo de Alex Niño, la verdad es que es bastante impresionante la cantidad de detalle que él le da al dibujo, realmente la obra de un obsesivo compulsivo con talento. Sí, sin duda, digo, estamos hablando de una carrera que abarcó por lo menos 6 décadas de la industria del cómic en una u otra capacidad. Entonces podríamos hablar durante horas sobre su trabajo, pero creo que no podríamos hacerlo ya que no tenemos tantas noticias. Sí, podríamos, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es recomendarles que le echen un vistazo a sus cómics, ¿no? Creo que tenemos la costumbre de a veces no valorar como se debe a algunos de los artistas más veteranos. Tenemos la idea de que eran cómics primitivos y no siempre es el caso, ¿no? Hay artistas que realmente estaban adelantados a su tiempo y realmente vale mucho la pena que si tienen oportunidad le echen un vistazo al trabajo de Carmen Infantino para que vean que no todo eran cómics tan primitivos o simples como a veces parecemos creer. O lo son, pero también hay que verlos con los ojos de la época, con el cristal para la gente, el público para el que estaban hechos. No son tontos, ni el público de esa época era tonto, sino que cumplían otro objetivo. No eran para niños de 30 años, eran para niños de 6, 7 años. Así que por eso también, por ahí también hay que fijarse. Hay unos tomos que publica DC que son en el fondo ediciones de tapa blanda de algunos recopilatorios antiguos que había hecho. Existían en particular unos que eran, se llamaban Crisis en Tierras Múltiples, creo, que eran recopilatorios de todos los crossovers que hubo entre los personajes de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, etcétera. Bueno, Tierra 4 creo que no. Creo que aparece recién en Crisis en las Tierras Infinitas. Pero hasta la Tierra 3 estoy seguro. Que aparecen desde la historia famosa del Flash, de los dos mundos de Flash 123, hasta la época ya de Crisis en las Tierras Infinitas. Hay un tomo en particular que son los mejores team-ups de DC, donde aparece el Flash de los dos mundos, la venganza del villano inmortal, que son Flash 123 y Flash 137, dibujados ambos por Carmen Infantino, y de hecho la portada es una reedición de la portada del Flash 137 con el tintado de Murphy Anderson, y ahí pueden ver trabajos de esa época de Carmen Infantino. También dentro de los tomos Showcase, que reimprimen material de la Edad de Plata en blanco y negro, está por ejemplo el tomo de Adam Strange, con muchísimos números de Adam Strange dibujados por Infantino. También hay otros dibujantes, no solamente Infantino el que trabaja ahí, pero pueden ver su trabajo ahí. Y otro tomo que tal vez les podría interesar porque tiene historia más corta es el de el Showcase de Elongated Man, de Ralph Tibney, el trágicamente muerto personaje de la Liga de la Justicia. Y ahí van a encontrar, además de los dibujos de Infantino, también dibujos de Neil Adams. Y una de las peculiaridades de esa revista es que era una serie dentro de la cual Julius Schwartz, que era el jefe directo de Infantino, le permitía la libertad de entintarse a sí mismo. Así que ahí ven a un Infantino un poquito más suelto que en otras ocasiones, cuando le toca, por ejemplo, que lo entinte Murphy Anderson o que lo entinte Joe Giella, que en ese sentido son un poco, ¿cómo se diría?, consentidos los dibujantes del día de hoy que pueden darse el lujo de decir que no les gustan los entintadores, que quieren que les hagan el color directo sobre el lápiz, etcétera. En esa época era que te tocó y punto. Sí, bueno, pues como mencionábamos, podríamos seguir por horas, pero creo que no sería lo suficiente, pero realmente si tengo problema, échenle un vistazo a su trabajo porque va a valer mucho la pena. Sí, lamentablemente se fue un grande, pero creo que se fue por la puerta grande también. Hay una información que tratamos de buscar, o yo personalmente traté de buscar, que fue el tema de la demanda que presentó en contra de DC para recuperar los derechos de varios de los personajes que él co-creó dentro de la editorial. Y hubo un acuerdo entre la editorial y él, por lo tanto, toda esa información quedó cubierta por el secreto por los acuerdos de confidencialidad, y no es mucho lo que pude encontrar. Pero tal vez el acuerdo monetario habrá sido beneficioso para él, pero obviamente en términos de reconocimiento de propiedad intelectual no hubo tanto, porque hasta el día de hoy, si ustedes abren un cómic de Flash, no dice creado por Carmine Infantino, ni se le entrega ese mismo reconocimiento a otros de los artistas que participaron en la creación del personaje. Pero dentro de todo es una de las piezas clave de la industria estadounidense. Sin duda, pues descanse en paz. Así es. Y pues pasando a otras notas, tenemos por ahí, pues más que noticias, lo que tenemos son algunos anuncios de proyectos que vienen para los próximos meses, ¿no? No sé si hay alguno por ahí que te haya llamado la atención. Bueno, Jeff Smith avisó que iba a lanzar una nueva serie. No sé si viste algo de eso. Sí, bueno, pues avisó, ¿no? Porque realmente no es un anuncio, nos dio un título, una breve sinopsis y comentó que sería en principio un proyecto web, pero no más detalles, no sé qué más nos puedas decir al respecto. Que, bueno, lo que decías tú, que va a ser un web cómic, así que lo van a poder leer gratis, va a ser a color, así que lo van a poder leer gratis y a color, y que van a tener que esperar varios meses a que aparezca, porque ya avisó Jeff Smith que su idea es tener al menos seis meses de material listo antes de comenzar la publicación del proyecto, de manera que los plazos de entrega no lo atrapen. Pero la idea, una vez que esto aparezca como webcomic, es irlo recopilando como serie. Y conociendo ya la tradición de Jeff Smith, probablemente va a ser algún en su propio sitio que publique este material, y no en ningún otro, ya que ha optado siempre por ser un artesano del cómic. Y la fue una elección inteligente en el caso suyo. Y el cómic se llama Tuki. Creo que se pronuncia Tuki. Puede ser de otra forma porque tiene cremillas sobre la U. Y más que eso no sabemos realmente. Estaría ambientado en el pasado, unos 2 millones de años, en la época, en una era glacial, durante una de las migraciones desde África hacia otros sectores del planeta. Así que le dará la oportunidad de dibujar varios animales y personajes curiosos a Jeff Smith. Sin duda, y se trata de un creativo querido y respetado en el medio. Y hablando de creativos queridos y respetados, pues creo que otro anuncio que llama la atención es el saber que finalmente, tras una ausencia prolongada, tendremos de regreso Astro City, la serie creada por Kurt Busiek, con arte de Brent Anderson y portadas de Alex Ross, y con la novedad de que ahora lo hará bajo el amparo del sello Vértigo, ¿no? Tomando en cuenta que Busiek actualmente trabaja mayormente en DC Comics, pues esto no sorprende tanto, pues es el único sello que tienen donde todavía podrá haber material de los autores. Sí, es una curiosidad, yo creo que es como lo dices tú, dentro de las alternativas que existía era o meterlo dentro del sello o publicarlo en forma ultra independiente dentro de la editorial, y creo que la experiencia última que tuvieron con ese sistema no les gustó, que fue una miniserie llamada Insurgent. No recuerdo quiénes son los escritores ni el dibujante. Creo que era un dibujante de apellido Dañino, que me parece que es argentino. Fernando Dañino, creo que era. Y el problema que hubo con esa serie es que, a pesar de ser una miniserie de 6 partes, las ventas fueron tan malas que la cancelaron en el número 3. Entonces es complicado hacer una apuesta de esas características. Por un lado, fue una revista que lanza sin avisarle a nadie. Es complicado que venda, pero a la vez preocupante para ellos porque es malo vender poco. Sí, sí, por donde quiera que lo veas. Y bueno, aquí me imagino que pues tratándose de un cómic ya con un cierto mercado y un público adoptivo, tal vez no hubiese sido tan complicado, pero sí me parece que las opciones no eran muchas, ¿no? Creo que si lo pensamos un poquito, realmente sus únicas opciones era volver un poquito a las raíces, y ahora que ya no existe Wildstorm, llevar la serie a Image, donde tendría control, o tratar de comerlo dentro de DC, como fue que finalmente ocurrió, que me parece que sería lo más sensato, tomando en cuenta que también está trabajando con la editorial y que seguramente tiene conocidos en el lado editorial que lo apoyaron a la hora de tomar esta decisión. Sí, probablemente. Es posible que haya algún tipo de garantía monetaria que le ofrezca DC que no le ofrece Image. Porque si vas a correr el mismo riesgo que correrías en Image publicando dentro de DC, lo mejor es hacerlo en Image. Así que tiene que haber algún tipo de incentivo de parte de DC por el... Para que la revista aparezca dentro de la editorial, y también por el hecho de que el resto de la librería de publicaciones de Astro City ya están dentro de la biblioteca de DC. Así que por ese lado también es más sencillo. Sí, es no romper tanto con la tradición de esto, y si hay una garantía monetaria, como mencionas, pues sería una razón de más, sobre todo tomando en cuenta que la razón por la que Busiek no se ha mostrado tan ocupado como acostumbraba ha sido porque ha tenido problemas de salud el último par de años, algunos de ellos bastante graves, y al parecer ya él va en plena recuperación, pero ahora en los últimos días fue su esposa la que tuvo que hacer visitas al hospital. Entonces ojalá y todo se componga, que pueda solucionar sus problemas de salud y personales, todo salga bien, y que como efecto de esto podamos seguir disfrutando con su trabajo como escritor de cómics. Sí, yo espero que le vaya muy bien a Astro City. Tiene un seguidores fieles, un dibujante fiel y todos los que lo que esperamos todos, yo creo es que Busek, más allá de que escriba o no escriba cómics, se mejore. O sea, nadie que esté enfermo le hace gracia a uno, por más que fuesen, ni aunque fuese Straczynski, te hace gracia. Y aunque fuese Rob Liefeld. Aunque fuese David Finch, que no hay más en tu ámbito de cómics que te gustan, pero de ahí a desearle el mal es otra cosa. Sí, más allá de aquella popular campaña de Dan Didio Must Die, no es en serio. Realmente lo más importante son las personas, y si como resultado de su buen estado de salud significa que puede seguir haciendo cómics que los demás disfrutemos, bienvenido. Pero lo más importante, como mencionas, es que él como persona esté bien, al igual que toda su familia. Sí, así que es bueno por ese lado y ojalá que Astro City logre agarrar vuelo. Y un proyecto que a mí me tiene todavía interesado y que espero que vea la luz algún día es la versión de Tierra 1 de Batman que dibuja John Paul Leon, que está anunciado hace alrededor de 3 o 4 años y que lamentablemente por sus problemas de salud quedó en el aire. Así que ojalá que pueda retomar ese proyecto si es que no lo hizo ya y que vea la luz en algún momento, que sería una especie de secuela de Superman Secret Identity, que es una miniserie de Prestige que se publicó por ahí por el año 2004, dibujada por Stuart Immonen. Quien solía ser uno de sus colaboradores regulares, por cierto, en otros títulos. Como Choc Rockets. Exactamente. Bueno, pues pasando ya con esos anuncios, y pues algún tema que hemos comentado por ahí en emisiones anteriores del podcast había sido la controversia alrededor del Kickstarter de Sullivan Sluggers y los planes que eran ahí entre los creativos, y aparentemente hay otro proyecto del mismo autor que ya está también en Kickstarter, ¿no? No sé. Creo que tú estabas siguiendo de cerca todo este desarrollo de lo que estaba pasando con los cómics de este escritor que aparentemente no ha aprendido sus errores, ¿no? Estamos hablando de Mark Andrew Smith. Sí, bueno, tan cerca como me lo permite el viaje de los bytes hasta mi computador. Pero bueno, luego de toda la polémica que tratamos de explicar en el episodio anterior, me parece, existe otra serie que publicó Mark Andrew Smith, esta vez a través de Image, que Alberto recomendó hace muchos podcasts atrás, que se llama Gladstone School for World Conquerors, con dibujos de Andrew Vilabert, que me parece que es un dibujante de origen mexicano, ¿no? Él no es mexicano, pero me parece que tiene ascendencia mexicana. Ya. Y bueno, hace tiempo que habías prometido la segunda parte de esta serie porque ese tomo queda, concluye, pero deja varias tramas al aire. Entonces, se lanzó un Kickstarter para publicar la que sería la segunda miniserie de Gladstone. Y lo curioso es que se lanzó un Kickstarter para apoyarlo y el Kickstarter está a nombre del dibujante, de Vilaverde. Y como recordarán, luego de las polémicas que tuvo Mark Andrew Smith con James Stocco, su nombre es un tanto radioactivo actualmente. De hecho, luego de publicar el segundo Kickstarter, trató de volver a recaudar fondos, pero a través de otra compañía que se llama Indiegogo, que es otro sitio que hace el mismo tipo de recaudación a través del público que hace Kickstarter. Y esa campaña no le fue bien, recaudó 531 de 16 mil dólares que solicitaba. Así que creo que tratando de no perjudicar el proyecto con que su nombre figurara dentro de él, aparece con el nombre de Andrew Vilaverde. Ahora, es posible que sea efectivamente Andrew Vilaverde el que haga el proyecto. Yo me permito dudarlo y pensar que simplemente el palo blanco de Mark Andrew Smith, porque obviamente el tipo ya descubrió de qué manera obtener dinero, tal vez un poco fraudulentamente a través de este sitio, y le pica el bichito de volver a hacerlo, creo yo. Es una acusación liviana y sin fundamentos, pero creo que acertada. Bueno, aquí nada más quiero hacer una pequeña intermisión, nada más para ahorrarte una fe de ratas para el próximo episodio. Es Armand, no Andrew. Oh, ok, gracias. Armand Vilaverde. Pues sí, el cómic este, como decías, yo si no mal recuerdo, reseñé cuando salió el primer número. Es un cómic de, pues, orientado a un público infantil. Es una escuela de supervillanos. El cómic es bastante entretenido y pues por otro lado, creo que sí es el arte un poquito lo que lo vende, entonces no me extraña tanto aparece con el nombre del dibujante, pero sí habría que ver realmente cómo está la propiedad de la serie, porque me imagino que lo demás sería que fuera 50-50 para escritor y dibujante, entonces sí, pues habría que suponer que la ausencia del nombre de Mark Andrew Smith tenga que ver precisamente con la controversia que se generó con el proyecto antes mencionado. Sí, bueno, hay que ver. Dame un segundo, voy a sacar el trade paperback de Gladstone y ver si figura Villaver como co-creador de la serie o no. Ok. Aloha. ¿Lo encontraste? Sí, gracias a los milagros de la edición, no nos demoramos mucho. Y sí, figura Armand Villaver como co-creador de la serie. Pero dentro del proyecto en ningún momento se menciona a Mark Andrew Smith. Así que creo que es para que los despistados no se fijen. Pero ahí está. Ya están avisados en caso de que quieran colaborar. Y en caso de que colaboren, si en algún momento les dicen que si colaboran con $10,000 más van a editar una versión absoluta de todo lo que ha aparecido de Gladstone y se los van a mandar a la casa junto con una, no sé, una provisión de cerveza o algo por el estilo, no les crean. Sí, sobre todo porque la cerveza no pasa las aduanas tan fácilmente, entonces especialmente si están fuera de los Estados Unidos no se crean esa propaganda, no habrá cerveza gratis. Encendió la alerta en la aparición de la noticia, me llamó la atención y estoy esperando que aparezcan artículos con algún tipo de inquietud respecto de este proyecto. Ahora, el trade paperback, si lo encuentran, vale bastante la pena. No es la mejor historia de todas, pero es entretenida. Si dentro de todo, si logran apartar sus pensamientos de todo el tema de la polémica de Sullivan Slugger, la revista de todas maneras es entretenida y tiene bonitos colores. Sí, sobre todo eso, es entretenida, pero va más orientada a un público infantil. Claro, para niños de todas las edades. Sí, sí, sí, siempre hay que tener eso en cuenta, porque luego nos dicen, es que recomendaron un cómic que estaba muy simple. No se trata de engañar a nadie, es entretenido, pero simple. Sí, me llama la atención que tu voz, cuando imita a nuestros auditores, es como de villano de doblaje mexicano. Es que sí, es cuando te hacen un reclamo en vivo. ¿No te ha pasado? No me ha pasado. Sí, a mí incluso me toca con el movimiento de vaivén del puño en alto. Me pagarás por lo que hiciste. Entonces no... probablemente se deba precisamente a eso. Que crecieron con la idea de que tal y como lo hace un supervillano es la forma correcta de reclamar y amenazar. Al más puro estilo Doctor Doom. Como el comic book guy de los Simpsons. Sí, algo así. Creo que... aquí hubo toda una generación marcada por ese doblaje que mencionas y estos malos que tienen frases de Malolandia así como que pero te arrepentirás de haberlo hecho. ¡Te arrepentirás! Básicamente la frase ahorita creo que era todo es culpa de Richards. Entonces en este caso no culpan a Richards, lo culpan a uno, pero sí incluye el movimiento del puño en alto para que estés seguro de que el reclamo es en serio. Me recuerda cuando reclama Gargamel y dice los atraparé, los aniquilaré aunque sea lo último que haga. Sí, algo así. Gargamel era el villano de los pitufos, por si acaso, aunque probablemente lo conozca más por la película que por los monitos animados. Así es. Lamentablemente para usted. Pero bueno, ya que estamos hablando de polémicas, otra que se dio más que... Bueno, empezó en un cómic por una frase que estaba en el guión y terminó pasando al terreno personal por las declaraciones del autor. Y se da un autor a quien hemos recomendado muchas veces en este podcast, que es Rick Remender, quien actualmente escribe Uncanny Avengers, uno de los mejores títulos de la reciente Marvel Now, que ya es decir bastante porque ha sido un éxito esto de a nivel ventas. Tanto así que seguramente en DC ya están pensando qué clase de evento ofrecernos para este verano. Pero... ya lo sabe. Me refiero a que seguramente ya están pensando en cómo darle la vuelta para hacerlo aún más atractivo, porque no lo que me han anunciado no me parece que sea suficiente como para revertir la tendencia de ventas de los últimos meses. Pero me refiero a Rick Remender y lo que ocurrió a partir de algo aparecido en las páginas de Uncanny Avengers. No sé si tú tengas algo que decir al respecto, porque sí me parece que en este caso trascendió la controversia, lo que pasó en las páginas del cómic y se fue completamente al terreno personal. Bueno, creo que es una polémica que en mi caso me resulta un tanto ajena porque Chile tiene una población que es racialmente bastante homogénea. Entonces, existe discriminación racial y existe clasismo en Chile, pero generalmente está dirigido la discriminación racial hacia la gente de raza aborigen, por ejemplo, mapuches, diaguita, en fin, que tienen más rasgos aborígenes que europeos, pero en general la población chilena tiene rasgos bastante similares, bastante homogéneas. Así que a nivel de discriminación racial no hay tanto, y si son lectores de los X-Men, tienen que tener bastante claro que hay dos grupos que se identifican bastante con la discriminación que enfrentan los X-Men, que son los gays y lesbianas, y por otro lado, la discriminación que han recibido por muchísimo tiempo los negros en Estados Unidos. Al punto de que varias veces se evoca discursos políticos, por ejemplo, como los de Martin Luther King o los de Malcolm X, y varias polémicas que se generan entre los personajes de los X-Men tienen que ver con el tipo de discusiones raciales y de género que se generan en Estados Unidos. Entonces, Rick Remender parte, el concepto de su cómic es un concepto racial. La idea de tener una versión unificada de... Cuando estábamos nosotros comentando, no sé si te acuerdas, Alberto, cuando estábamos comentando este cómic, antes de que se lanzara, yo hice toda la referencia a la película esta de Remember the Titans, de Denzel Washington y... ¿cómo se llama este tipo de apellido? ¿Patton? ¿Chris Will Patton? Patton. Will Patton. Will Patton. Que era un equipo de fútbol americano en que se integraba racialmente a los blancos con los negros, y que también se han hecho otras películas a propósito de lo mismo en equipos de básquetbol, etcétera, porque es una memoria relativamente reciente de Estados Unidos y que tiene muchísimo peso dentro de la historia de ese país. Entonces, cuando producto de lo que ocurrió con Avengers vs. X-Men, en que los mutantes quedan como los posibles ocasionadores del apocalipsis por enésima vez, la idea que tuvo Remender para hacer este nuevo grupo, y por eso se llama Uncanny Avengers, mezclando el adjetivo de la serie de los X-Men con los Avengers, era integrar mutantes con héroes Marvel. Por eso el equipo es mitimota, como decimos por acá, mitad héroes Marvel, mitad mutantes prácticamente. Y el líder es un mutante, que es Havok, el hermano de Cyclops. Para ser un poco majadero en decir que, bueno, el tema fue en esa ocasión que se con este tipo bajo circunstancias muy especiales. Entonces, en el número 5 hay un discurso en el cual Havok dice, no me hablen a mí, no me llamen con la palabra M, díganme por mi nombre. ¿Cómo te llamamos? Alex. ¿Okay? Entonces la palabra M tiene una referencia directa nuevamente dentro de la historia sociológica estadounidense con la forma en la que hablan de Níger. Níger es una palabra despectiva para decirle a los negros, que sería un equivalente, podría ser betún, probablemente. Y siempre cuando hay polémicas, que esto también lo conversamos cuando hablamos a propósito de Django, hablan, no dicen nigger, no pueden decir nigger prácticamente, es como decir un garabato bien feo para los norteamericanos, así que hablan de la N-word, de la palabra N. Entonces esa referencia directa de la palabra M con la palabra N generó que se asociara ese discurso de Havok, en el que hablaba de no diferenciar a los mutantes de los seres humanos, con la idea de simplemente asimilar a la cultura negra dentro de la cultura blanca. Y por supuesto que quienes son negros y tienen toda esta historia detrás de todas las discriminaciones y cosas que han ocurrido en ese país, dicen, bueno, la asimilación de una cultura por otra no es parte del respeto y del crecer hacia futuro de una manera igualitaria, sino que es propio de destruir a otra cultura a través de ignorar los factores que le identifican. Entonces, es una discusión bastante seria para un tema que probablemente no lo debiera ser tanto como es un cómic de superhéroes. Así que le empezaron a... Hubo gente que, por supuesto, que se subió de revoluciones y empezó a decirle racista a Rick Remender, abiertamente. Y Rick Remender, por supuesto, que no se considera a sí mismo racista, más allá de que tal vez lo que dijo ahí sí fue un poco racista de una manera más paternalista que discriminadora. Entonces, él se enojó y terminó diciéndole a sus seguidores de Twitter que si pensaban que el discurso de Havok en Uncanny Avengers 5 había sido racista, podían ahogarse en orina de vagabundo. Podían ir a ahogarse en orina de vagabundo. Lo cual, por supuesto, es una pésima forma de reaccionar. Lo más recomendable, sin querer decir que uno lo habría podido hacer en ese caso, habría sido desconectar Twitter y cerrar el correo electrónico público y olvidarse de internet por un par de días hasta esperar que se calmaran las aguas, reflexionar un poco y tal vez explicar lo que quise decir. Pero esa reacción provocó, obviamente, que se incendiaran que escalaran las reacciones y terminó con Rick Remender disculpándose a través de su cuenta, perdón, de su blog. Lo que a mí me hace suponer que probablemente los próximos proyectos de Rick Remender, que él pasó de Uncanny X-Force a hacerse cargo de la serie principal del relanzamiento con los Avengers y otra del Captain America, se me ocurre que sus próximos cómics podrían ser algo así como Alpha Flight o los New Mutants o algo por el estilo. Tal vez una serie de Werewolf by Night. No sé. Sí, no creo que llegue a esos extremos, digo. A nivel editorial, en Marvel se han caracterizado por no ser tan restrictivos. Entonces me imagino que no pasará de no llamar la atención y pedirle que se modere, sobre todo la de interactuar en redes sociales. Entonces sí no me extrañaría que se haya hecho la recomendación de si te insultan no contestes, pero no creo que vaya a llegar a tanto. Y sí, me parece que el problema aquí es la hipersensibilidad que hay al respecto de los temas raciales o discriminación en los Estados Unidos, ¿no? Mencionabas tú que en Chile no se da tanto. Por acá estamos en una situación similar, pero por razones diferentes. Acá tenemos, nuestra cultura se basó en el mestizaje desde la llegada de los españoles, y ha habido inmigrantes de muchas partes del mundo. Nuestra cercanía con el Caribe provocó que mucha gente de las islas viniera a vivir acá. Entonces sí hay varios tipos raciales, pero la diferencia es que aquí se dio una integración natural. Entonces no tenemos esos problemas. Incluso allá decirle negro a alguien pues es un insulto muy fuerte. Aquí se llegó a ser incluso como apelativo afectuoso. A tu amigo más moreno volteas y le dices, oye, negro, y no se ofende. Entonces sí es una cuestión que tiene más que ver con la forma en la que se integraron las diferentes etnias en los Estados Unidos. Y hay que recordar que es un país que técnicamente hablando no tiene una mayoría, porque sus minorías son tantas que si sumas a dos o tres de ellas son más que lo que se supone es la mayoría. Entonces creo que es un problema de hipersensibilidad al tema, y siempre va a haber alguien que tome una reacción exagerada hacia cualquier mención al tema, y creo que eso fue lo que pasó en esta ocasión. El problema fue que le hicieron demasiado, le prestaron demasiada atención al tema por la reacción de Remender. Como mencionas, fue la tal vez no la más adecuada. Sí, siempre que estás en redes sociales, lo peor que puedes hacer. Yo a mis amigos siempre les digo que vayan y que se ahoguen en orina de vagabundo, así que a mí nunca me lo toman en serio, pero, o sea, a lo mejor en Twitter suena distinto. Sí, el problema es que no hay un tono, no le puedo decir nada. No sabe si fue un comentario irónico, si realmente les pedía que lo fueran a hacer literalmente. Entonces sí me parece que el problema fue, es como decimos, ¿no? No le metes al troll, te están entrando a insultar y decirte que hiciste algo mal o que eres un idiota, lo que sea, olvídalo, déjalo pasar, no contestes. Como mencionas tú, desconéctate un par de días. Va a estar igual lo que pasó con Dan Slott en diciembre, ¿no? Que él sabía que iba a haber reacciones a la Amazing Spider-Man 700 y un día antes dijo, bueno, me desconecto, nos vemos en un par de semanas, ahí me guardan sus comentarios, después ahí platicamos. No, ahí nos solemos. Sí, entonces pero creo que esto de ser de psychic oficial de Dan Slott hace que siempre vuelva a mencionar a Dan Slott. No creo, fue el ejemplo que tenía más reciente a la mano de una actitud similar, pero ese me parece, no puedes, digo, a fin de cuentas, de una u otra manera es una figura pública, entonces no puedes ponerte al tú por tú con los lectores. Uno, porque son demasiados, y dos, porque tendrías que contestarle a todo mundo uno por uno y no puedes estar dando explicaciones. A fin de cuentas, como escritor, estás creando una obra que tendría que defenderse por sí misma y no tendrías por qué salir a explicar por qué lo hiciste o qué quisiste decir y demás. Entonces creo que el problema fue ese, ¿no? Que hay una cultura de hipersensibilidad en cuanto al tema racial en los Estados Unidos. Hubo una reacción exagerada de parte de algunos fans, que se encontró con una reacción exagerada de parte del autor, y terminó siendo el problema más grande de lo que en realidad era. Pero pues, ojalá y esto ya quede atrás, porque, digo, Remender es un autor muy capaz. Muchos de los cómics años recientes son de las cosas más recomendables. Por aquí en varias ocasiones hemos mencionado su trabajo porque nos gusta lo que hace. Y ojalá que eso no vaya a tener repercusiones más allá de estos pequeños pleitos en redes sociales. Sí, bueno, yo creo que una defensa que hizo Jason Aaron de los dos críticos más fuertes y más autorizados de los que yo conozco, obviamente porque no leo a todo el mundo, son Joseph Hughes y David Brothers. A David Brothers lo hemos mencionado antes. Joseph Hughes fue editor asociado de Vértigo, trabajaba con Kallenberger, estuvo asociado con el lanzamiento de la serie Dial H for Hero y supongo que otras series más de Vértigo, pero esa es la que recuerdo en este momento. Que bueno, nació dentro del universo DC, pero en su génesis era una serie que se quería lanzar a través de Vértigo. Y él es actualmente el editor en jefe de Comics Alliance, que es un sitio donde también escribe David Brothers, además de su blog. Y ambos escribieron, explicaron lo que yo estoy parafraseando un poco a través de mi de lo que yo menciono, porque como les dije, es difícil para mí ponerme en los zapatos de esta situación. Sería, creo que, bastante presumido de mi parte tratar de entender bien el problema, porque no forma parte de mi idiosincrasia. Entonces, le decía Joseph Hughes a Jason Aaron que parte de las alegorías de los X-Men están asociadas al racismo y también a la lucha de género. Y Jason Aaron decía que en realidad también había discriminación que no tenía que ver con ninguno de esos dos casos, que estaba asociada a los X-Men y no tenía por qué asociarse automáticamente con temáticas raciales. Ahora, yo creo que eso es cierto, pero lamentablemente toda la estructura de la dinámica de los X-Men actualmente es demasiado similar a lo que se ocurrió en la historia relativamente reciente de Estados Unidos. O sea, la idea de, por ejemplo, mencionar que las asociaciones más típicas que hacen es que la postura de Profesor X respecto de la integración de los mutantes es más similar a la postura que tenía Martin Luther King, que era más pacifista, y que la de Cyclops y la de Magneto en ese sentido son más agresivas y están más relacionadas con Malcolm X, guardando las proporciones, obviamente. El tema de que exista un grupo de superhéroes que integre las razas humanas y mutantes está sacado directamente de la historia norteamericana y la integración de los negros dentro de las instituciones sociales en las décadas 50, 60 y 70 en Estados Unidos, y de ahí está sacado para los Avengers. El discurso de Havok también evoca la idea de un líder racial, en este caso. Entonces es difícil no hacer esa asociación, y obviamente que a la gente que le interese más le va a producir suspicacia inmediatamente, porque si tú estás tomando esas ideas como base, es difícil pedirle a la gente que ya está involucrada dentro de esas ideas que luego no haga la asociación hacia la idea que a ellos no les gusta. Es un poco arbitrario decir, ok, en las partes que les gusta, tómenme la palabra, y en las partes que no les gustan, no sé, es problema de ustedes. O sea, si vas a meterte en ese terreno que es más árido, es más complejo, tienes que tener cuidado, y si vas a hacer una postura que tal vez no sea popular, tienes que defenderla de una manera correcta, que en ningún caso es reaccionando de esa manera en Twitter. O sea, podría ser, por ejemplo, esperen la siguiente revista, porque a lo mejor esto va a generar una discusión entre los tantos personajes. ¿Sabes qué? No te lo tomes tan en serio, porque estos son cómics. ¿Sabes qué? No sé. Había un montón de formas de reaccionar distintas de la que tuvo Remender, que lamentablemente es algo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, así que tampoco es algo para condenarlo de manera definitiva. Pero lamentablemente fue algo que llamó la atención por las razones incorrectas, y no estoy de acuerdo contigo en que sea solamente hipersensibilidad. Creo que también hay un poco de responsabilidad de parte de Remender, porque son temas sensibles. O sea, si no quieres que haya discusiones, no te metas con temas complejos. Si vas a tratar temas complejos, tienes que hacerlo bien, tienes que cubrir las bases, como dirían los norteamericanos. No se puede uno involucrar en una discusión en la que tiene una idea que puede ser equivocada y hacerlo de manera liviana, o si tienes una idea que es polémica, tienes que defenderla con argumentos. No puedes simplemente tirarle después, como dicen por ahí, tirar la piedra y esconder la mano. Sí, más que otra cosa, más que cubrir las bases y demás, yo creo que si haces las cosas consciente de que estás metiendo un tema sensible, al menos debes tener una respuesta a por qué lo hiciste, ¿no? Y la reacción que él tiene ante los reclamos, pues te deja en evidencia que tal vez no pensó cuando lo estaba haciendo el peso que iba a tener, y por esa razón no estaba preparado para reaccionar una vez que se topó con estos reclamos. Pero sí, sin duda es algo que se salió de toda proporción, y me parece que no era para tanto. Sí. Bueno, acá en Chile la razón histórica de que no haya gente de raza negra, si es que le despierta alguna curiosidad a la gente que nos escucha, es que éramos una colonia pobre y los esclavos negros eran caros. Por lo tanto, les salía más barato a los españoles utilizar el sistema de encomienda, que no sé si lo ubicarán, no sé si se utiliza en México, por ejemplo, Alberto. Se llegó a utilizar, pero no tan extensamente. Ok, acá lo que más se utiliza era el sistema de encomiendas, que es básicamente asignarle un grupo de indígenas a un español con la idea de que trabajen para él, pero él también tiene la responsabilidad de cuidarlos y evangelizarlos. En la práctica era un sistema de esclavitud por asignación de indígenas, y esa es la forma en la cual se organizaban para tener trabajadores baratos en la época de la colonia española. Entonces no hubo nunca una gran llegada de esclavos negros a Chile por ese tema, por un tema económico. Y recién en los últimos años, debido a que Chile ha tenido una buena, buen desarrollo económico, un buen despegue económico, hemos recibido bastantes inmigrantes y dentro de ellos gente de Centroamérica que es de raza negra, pero sigue siendo una fracción muy, muy pequeña dentro de la población. Ya, bueno, pues pasando a lo que sigue, pues El minuto histórico. seguimos con las notas de polémicas, ¿no? Y la que sigue tiene que ver con otro de los cómics más exitosos en la actualidad y otro autor respetado que rara vez se mete en polémicas, pero en esta ocasión ocurrió. John Y Byrne. me refiero a Brian K. Vaughan, pero en esta ocasión no fue culpa suya. El problema se dio con la versión digital del número 12 de su cómic Saga que hace con Fiona Staples. No sé, tú por ahí creo que querías culpar a Apple ya de manera por default de todo lo ocurrido, ¿verdad? No solamente yo, todo el mundo quería hacerle el montoncito a Apple, quería criticarlo y decir, bueno, esta empresa que lo único que quiere hacer es aprovecharse del arribismo de toda la sociedad que siempre quiere tener lo más caro y por lo tanto le venden lo más caro para que se sientan felices de gastar dinero. Ellos tienen una serie de políticas respecto de lo que se publica a través de sus aplicaciones, específicamente de podcast y de distribuciones gratuitas, etcétera. Entonces se avisó que el número 12 de Saga no iba a poder ser distribuido debido a que contenía escenas de sexo homosexual, que eran básicamente un par de viñetas donde habían escenas de sexo en parejas del mismo sexo dentro de... Hay un personaje que tiene cabeza de televisor en la serie, dentro de la cabeza del televisor de uno de estos personajes. Entonces... Esto causó la reacción de Brian Bogan, que dijo, bueno, y todas las otras escenas de sexo que hemos tenido dentro de la serie, ¿por qué no se censuraron esa y se está censurando esta? En fin, se generó una serie de reacciones de que Apple tenía doble estándar, de que era hipócrita, de que era aquí, que era allá. Y finalmente resultó que era un malentendido producto de que Comixology interpretó que estas escenas no se ajustaban a los estándares de Apple y por lo tanto no iba a poder distribuir el cómic dentro de la aplicación. Pero cuando finalmente recibieron la respuesta de la consulta, Apple le dijo sí, véndalo. Por lo tanto, se armó una tempestad en un vaso de agua y hubo muchísimos artistas que reaccionaron en contra de Apple cuando en realidad Apple no tenía arte ni parte y probablemente no quería tenerla, tampoco no quería llamar la atención por esa clase de cosas. Sí, bueno, a fin de cuentas creo que todo mundo siempre volteaba a las corporaciones como el imperio malvado, entonces siempre soy culpable de todo, y creo que esa fue la razón por la que todo mundo volteó a Apple como, pero ¿cómo se atreven? Entonces sí, me parece que lo que pasó aquí pues es algo que es de esperarse que ocurra de vez en cuando en un medio naciente como es el entretenimiento digital. Sí, es de llamar la atención que en un cómic que frecuentemente ha mostrado desnudos y escenas de sexo y demás, de repente hayan pensado que iba a haber un problema con esto. Y volvemos al tema de la discriminación, ¿no? Porque como mencionas, ha habido escenas de sexo antes, pero en este caso se trataba de sexo entre dos personas del mismo género, y esto al parecer fue lo que provocó la duda de parte de Comixology. Afortunadamente no pasó a mayores, y como consecuencia de esto, ahora en los últimos días se anunció que algunas series, sobre todo de Image Comics, que aparentemente han sido también bloqueadas por Comixology para su distribución al sistema operativo de Apple, ya hayan sido aprobadas. Entonces, pues dentro de esta, Triple X Zombie. por ejemplo, esa fue una de ellas. Pero afortunadamente esto ya quedó en el olvido y no, sin mayor problema, empezaron a ser aprobadas para su distribución. Ojalá que esto siente un precedente y no nos vayamos a empezar a topar con un sistema de censura en estos cómics digitales, porque me parece que sería lamentable. O sea, creo que obviamente debe haber algún tipo de sistema de calificación, porque la idea tampoco es encontrarte con esto junto con un cómic de My Little Pony. Sí, vamos, pero más que un sistema de censura, me parece que lo adecuado es tener un sistema de clasificaciones, ¿no? Claro. Que tengas una forma de identificar el contenido que no es adecuado para todas las edades y marcarlo de alguna manera, no restringirlo de no se va a vender, porque sí me parece que ya entramos en un tema de censura que siempre será reprobable. Así es, para eso se creó el Comic Book Legal Defense Fund. Así es. Así que sí, fue un problema bastante extraño que ocasionó la reacción airada de mucha gente. Marwai, por supuesto que prende con agua, pero en definitiva no pasó a mayores y el cómic sí se vendió a través de la aplicación de Apple y de Comixology. Así es. Y pues con eso casi nos sacamos ya nuestras noticias de cómics. Y lo único que nos queda, pues no sé si cuente como noticia, porque mucha gente sigue con la idea de que a lo mejor es una broma. A mí me parece que no lo es. Se trata de un anuncio que se hizo hace un par de semanas en relación a los cómics de licencia de Star Wars, porque se anunció una serie que llevaba por título The Star Wars, así con un artículo al principio, y que sería la adaptación del guión original, que mucha gente no lo sabe, pero es un producto bastante diferente a lo que terminamos viendo en cines y que actualmente se conoce como Episodio 4 o A New Hope. Y por ahí aparecieron imágenes junto con la nota que son hacían a mucha gente pensar que no era así por los artistas involucrados. Pero el caso es que el anuncio pues tiene que ver más con proyectos que podrían ser lo último que haga Dark Horse con la licencia de Star Wars que con otra cosa, y me parece que las imágenes que utilizaron fue solamente para ilustrar y que no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer en el producto final. No sé si tú tengas alguna idea de qué es la diferencia entre el guion original y lo que finalmente vimos en cines. No, la verdad es que no. Bueno, pues en principio el cómic era. El cómic se va a basar en la historia original de George Lucas, antes de que empezara a revisar el guion y mucho antes de que empezara a filmar. Y uno de los cambios más significativos es con los nombres de algunos de los personajes. Originalmente Luke Skywalker se llamaba Luke Starkiller, y ese es el nombre que voy a utilizar aquí. El personaje de Han Solo como tal no existía, sino que el Luke era una mezcla entre el Luke que conocemos y el contrabandista. Entonces me parece que ya ese pequeño cambio es suficiente para alterar la historia y hacer que podamos verlo como una toma fresca en esta mítica historia de fantasía espacial o ciencia ficción, si prefieren llamarlo. Yo sé que es eso. Me gustó esa fantasía. Ese es otro tema sensible entre los fans de género, entonces vamos a esquivarlo por las orillas, de esa manera. Otro cambio, por ejemplo, el robot que eventualmente fue C-3PO, originalmente era de apariencia femenina, mucho más parecido a María de Metrópolis, que a fin de cuentas fue su inspiración. En el caso de Obi-Wan Kenobi, era un humanoide, no un ser humano como tal. Tal vez mezclándolo un poquito con Yoda. Entonces me parece que los cambios son suficientes como para que lo que resulte de finalmente ver esta historia publicada de una u otra manera va a ser suficiente para al menos soltar de interés para los aficionados a esta saga o a los géneros mencionados, ¿no? La fantasía espacial o la ciencia ficción dentro del género del space opera. No sé, creo que tú estabas entre los que pensaba que podía ser una broma, ¿verdad? Sí, porque apareció justo el 1 de abril y yo aprendí a tener cuidado con el 1 de abril, de mala forma. Fui objeto de burla en varias ocasiones. Entonces es un día que cuando cae en el calendario digo, ok, cuidado con internet. Sí, fue el día que apareció publicado por casi todos lados, que fue un lunes si no mal recuerdo, pero la nota en realidad se había filtrado, me parece que desde el sábado, por ahí el 29, 30 de marzo originalmente. No estoy seguro qué fecha apareció, pero fue durante la WonderCon de Anaheim que apareció originalmente esta nota. Entonces me parece que el hecho de que haya aparecido antes del 1 de abril, pues tendría que validarla como algo que no fue una broma, aparte de que generalmente los sitios que hacen esto después dicen, pues esto no era en serio. No fue el caso con esta nota. Y también habrá que señalar que aun cuando no se conoce públicamente una fecha exacta, sabemos que todo apunta a que 2014 es el último año en que Dark Horse contará con las licencias de Star Wars, que lo más probable es que regresen a manos del nuevo dueño, que en este caso es Disney, y pues bien podríamos verlo como quizás el gran proyecto de despedida. Sí, bueno, no me afecta en nada a mí, porque creo que nunca leí un cómic de Star Wars, de ninguno, y supongo que habrá fanáticos en este momento que estarán indignados conmigo, pero la verdad es que en general no tengo ningún tipo de interés por adaptaciones de películas a cómics. Tengo la experiencia de que cuando era joven tuve algún grado de interés y todos los cómics que leí al respecto fueron grandes decepciones, y lo que aprendí a asociar con cómics de adaptaciones con mala calidad de cómics. Básicamente eso, porque generalmente se presumía que lo vendía el producto y ponían a cualquier persona, en la el mayor parte de los casos ponían a cualquier persona a hacer el producto. Así que quedé marcado de pequeño con esa idea y nunca más tuve interés por ese tipo de revistas, que es abiertamente un prejuicio mío, pero es así nomás. Así que, no sé, creo que se me ocurre de inmediato a qué se debieron los cambios que tuvo finalmente la historia. O sea, Starkiller no es un nombre muy bonito para el protagónico de tu serie, da más la idea de un villano que de un héroe. El caso del robot con la apariencia del robot de Metrópolis puede generar desde acusaciones de plagio hasta posibles demandas por derechos de explotación de las características gráficas del personaje, etcétera. Así que se entiende por dónde vinieron los cambios. Y no sé, habrá que ver si hay que tener en cuenta que el guión final, nuevamente, perdón los fanáticos de Star Wars, pero el guión final no es tan bueno. Así que no sé si un guión preliminar será tan llamativo. Pues bueno, a fin de cuentas el peso de Star Wars es más un fenómeno sociológico que tiene que ver con el impacto que tuvo, más que con su calidad como película, ¿no? Eso es algo en lo que se puede debatir y eso va a resultar aún más polémico que mi comentario de calificarla de fantasía espacial. Entonces, si vienen los reclamos, Esteban fue el que sacó el tema de la calidad del producto final, no fui yo, pero... Dirija su reclamo a Esteban Pedrero. Sí, vamos, se han filtrado a lo largo de los años por ahí detalles como esto de los nombres y mayormente especulaciones en torno a muchos de los diseños originales, que casi todo fue con arte de Ralph McQuarrie. Entonces, el hecho de que se van a usar estos diseños finalmente en alguna parte, creo que es parte de lo que le da cierto atractivo al proyecto. Entonces, a mí, como fan de Star Wars, sí me agrada la idea, me parece un proyecto interesante y atractivo. Y lo de los cómics de licencias, pues me parece que lamentablemente el caso suele ser ese, ¿no? Generalmente el cómic se piensa como un extra para venderle a quien ha ido a ver la película y no con la idea que se mantenga por sí mismo. Afortunadamente, en el caso de Star Wars, por lo menos desde que Dark Horse tiene la licencia, el nivel de calidad ha sido bastante bueno. Desde un principio, las primeras series de lo que ahora se conoce como el universo expandido estaban escritas por Rick Beach e ilustradas por Cam Kennedy. Entonces, y creaban historias nuevas que en ese momento habían sido reconocidas como canon, cosa que después George Lucas decidió que ya no era el caso. Pero en el caso de Star Wars, yo creo que si vas a hablar de una franquicia que haya hecho cómics relacionados a otra propiedad con una calidad constante por ya 20 años, pues es Star Wars precisamente, ¿no? Tiene algunas series escritas por gente como Jon Ostrander o Joe Duffy, que tiene una calidad más allá de duda, probada con años de experiencia en el medio. Y sí, me parece que hay bastantes cómics de Star Wars que valen la pena. Esperemos que este sea otro de ellos. Puede ser, vamos a ver, y definitivamente Dark Horse está ordeñando la vaca, la está tratando de dejar seca antes de soltarla. Es que uno de los comentarios que recuerdo que me llamó la atención es que algunos hablan de que en los años 70 fue Star Wars el que salvó a Marvel, que las ventas de Star Wars salvaron de hecho a la industria, porque el cómic fue uno de los más exitosos y eso es lo que impulsó que luego Marvel sacara también serie cómic de Battlestar Galactica, por ejemplo. Y luego G.I. Joe, Transformers, etcétera, todas estas series de los 80 que eran bastante populares. Así que, o sea, creo que para, justamente como tú dices, para los más fanáticos tendrá interés esto de los diseños de McQuarrie, que también falleció hace algún tiempo, también lo mencionamos en el podcast. Y no sé, el dibujo de Mike Mayhew es bonito, así que como va a ser el encargado de la serie probablemente sea bastante disfrutable en ese sentido, pero la verdad no tengo mayor interés en esa historia. Más allá de que sea bueno o mala, no tengo interés porque no tengo interés, no tiene mayor justificación detrás de la idea. Ok, pues creo que con eso terminamos con nuestra sección de noticias, que ahora sí nos han limitado bastante. No sé si a ti te queda algo más que comentar, alguna otra nota que hayamos perdido por ahí. Bueno, sí, DC anunció Trinity War finalmente a partir del mes de julio como una serie de seis partes que va a ser un crossover entre las tres series de la Liga de la Justicia, Justice League, Justice League of America y Justice League Dark. Y eso sería todo lo que tengo que decir al respecto, como diría Forrest Gump. Okay, Y pues supongo que irán a unir esto con algunas de las apariciones de Pandora. Quizás Rich Johnston viene comentando rumores de que DC planea lanzar otra serie de carácter semanal a partir de septiembre probablemente. Así que es posible que emerja a partir de esta historia, si es que se concreta finalmente. Y no sé, realmente no lamentablemente no me gusta ninguna de las tres series, entonces no es mucho el incentivo que tengo para leerla por triplicado. O sea, si no me interesa leer una, leer tres es más difícil todavía. Así que imagino que los fans de Star Wars, o sea, de Star Wars, de Justice League estarán tanto entusiasmados y si es buena nos cuentan. Nos vamos a permitir dudarlo, pero de aquí a julio creo que me interesa más lo que signifique esto en términos del replanteamiento de la editorial y porque probablemente a partir del mes de septiembre hagan nuevas cancelaciones en la editorial, así que me parece bastante probable que consoliden en sus publicaciones en torno a la Liga de la Justicia, como lo ha hecho Marvel en torno a los X-Men y a los Avengers. Se consolidan alrededor de la Liga de la Justicia y por lo tanto varias de las series de menores ventas de la editorial se cancelen y se lancen nuevos títulos tan exitosos como Katana Oh, sí. Bueno. No hemos comentado las ventas de Katana Había que comentarlo, esas son no noticias y esas no merecen ser mencionadas ni como acotes a pie de Oh, página. sí, Bueno, merece mencionar esta en particular, sí, vale la pena. Porque nosotros dudábamos de cuál iban a ser la aceptación de esta serie y teníamos razón en dudarlo. Las primeras ventas de esta revista en febrero fueron bastante poco auspiciosas y el segundo mes la verdad es que la caída fue dramática. Lo chistoso es que ambas series están vendiendo exactamente lo mismo. Entonces es como que todas las comiquerías hubiesen dicho, ¿qué hacemos con Katana y Vibe? Carga un par de copias, la misma cantidad para cada una. En el primer mes Katana vendió 27.021 copias y Vibe vendió 27.051. O sea, hay una diferencia de 30 copias entre una y otra. Recordemos que bajo los 20.000 copias, las revistas generalmente se cancelan, así que partir con 27.000 copias dentro del universo DC es pésimas noticias. Para el segundo mes, las ventas de Katana son de 19.247. Ya en el número 2 cayó debajo del rango comercialmente aceptable de la editorial, y las de Vibe son de 19.092. Así que marchan rápidamente rumbo al olvido. Creo que la editorial las va a aguantar en algunos meses, por lo menos 6, pero no se les ve mucho futuro. Más allá de lo irrisorio que sea el lanzamiento de esta serie, no se les ve mucho futuro comercial. Y DC no lo ayuda cuando llega y sacan al escritor al número 3 y nombran a uno distinto. Sí, pero seguramente lo pueden librar si de repente en el número 3 te ponen 3 de 6, porque siempre fue planeado como una miniserie y no es que estuvieran equivocadas. Yo creo que se van a apurar que sea 3 de 4 nomás. No, porque ya no les da tiempo, tendrían que meterlo como corrección del previous y eso no es bueno para las Es apariencias. verdad. Entonces, yo puesto por que serán miniseries de 6 números, pero siempre fueron planeadas así y los estás criticando injustamente. Ok. Otra cosa que llamó la atención fue el Bob lanzamiento Harras de... sabe lo que hace y no deberías cuestionarlo. Esas son frases para poner en su lápida. El lanzamiento de Guardians of the Galaxy en Marvel en el mes de marzo fue extraordinariamente bueno para lo que es la historia de los personajes. 211.000 copias, no sé qué dices de eso, Alberto. Sí, digo, yo siempre he sido fan de los personajes, incluso desde su versión noventera, y sí, yo creo que jamás, ni siquiera que entonces habían sido tan populares. Creo que el hecho de ligarlos a la popular franquicia en la que se convirtió el universo cinemático de Marvel y saber que es el próximo gran lanzamiento para cine, pues sin duda tiene algo que ver con esto. Poner uno de los escritores de peso de la editorial detrás de ellos y una aparición de Iron Man, pues seguramente todo esto ayuda. Ya estoy magnífico. Y pues habrá que ver. Y ahí está McNiven, uno de los artistas más populares que tenemos también por lo menos en el género de superhéroes. Entonces, pues es convertir de repente a personajes que siempre han sido considerados como secundarios o del montón en un título premier con un escritor y un dibujante de primera. Y Como lo que hizo DC con Vibe y Katana. más o menos es el mismo tratamiento porque aparentemente Tom Brevoort sabe que Bob Harras hace las cosas bien y trata de imitarlo. Perdón, Tom, si te enteras de esto, es un chiste, no es en serio. Sabemos que tú sí eres editor. Pero pues sí, digo, creo que esa será la razón para el éxito, no más allá del cómic en sí o lo que son los personajes. Creo que el hecho de que se le haya anunciado como la próxima gran franquicia para Marvel en cine, sin duda tiene que ver con este éxito. Ojalá que el cómic pueda mantener un nivel que los mantenga populares, por lo menos de aquí a que aparezca la película, y a ver si eventualmente tienen una serie regular que no dependa tanto de lo que tengan otros medios para venderse. Sí, bueno, es llamativo definitivamente este lanzamiento, habrá que ver cómo anda el número 2, pero 211.000 copias para los Guardianes de la Galaxia es una cantidad tremenda, y esto incluso a pesar del cambio que le hicieron al traje de Iron Man. A pesar de que ahora usa antifaz delante de la máscara de hierro que no permite que se le vea la cara. Es una cosa... ¿Ah? Eso es una mejora, yo recuerdo cuando la armadura tenía nariz. Okay, pero la armadura con nariz no es tan raro como la armadura con antifaz, ¿o no? No lo sé, eventualmente te revelarán que el antifaz tiene una razón de ser y es algo que Tony planeó con antelación, entonces... En todo caso no es un antifaz, pero lo parece, por lo menos a mí me lo parece cuando la veo. Y ya siguiendo con el resto de los números del top 300 está el lanzamiento de Age of Ultron, que fue bueno, pero no tan bueno, con 174.000 copias. Lo curioso para mí es que los tres primeros números aparecieron en el mes de marzo, y por lo tanto se encargaron en el mismo momento, y aún así las comiquerías redujeron las órdenes para los números subsiguientes. El número 2 tiene un encargo por 109.000 copias, es decir, casi 65.000 copias menos, y el número 3 tiene copias 100.347, es decir, 10.000, al tiro cortaron 9.000 copias más. Es curioso. Generalmente esos saltos se producen de un mes al siguiente, no dentro del mismo mes, donde no tiene de qué manera determinar cuánto es lo que va a vender una revista, ¿no? Sí, yo me imagino que más que esperar a tener una reacción, pues lo que hicieron fue irse más o menos con sus proporciones acostumbradas, sí, sabiendo que tu número uno siempre va a vender más que cualquier otro y que vas a tener un declive y que va a tomar algunos números que se estabilicen. Entonces me imagino que esa fue la mentalidad, ¿no? El no pensar en tratar de pedir parejo todos los que aparecían el mismo mes, porque eso te iba a dejar con copias excedentes de los números 2 y 3 que difícilmente ibas a poder colocar más tarde. Entonces no me sorprende tanto, más bien te habla de que el mercado directo pues está poblado de gente que tiene mucho tiempo en el medio y sabe cómo funciona. Entonces ellos ya de manera previsoria hicieron los cortes y ajustes pensando en después ir viendo realmente en qué punto del mercado se va a ubicar la serie, que a fin de cuentas pues es un proyecto temporal, no es tan largo, y que de todos modos sabemos que habrá colecciones, entonces el mercado secundario para esto no es tan complicado. Sí, lo otro que estuve mirando fue el índice de ventas de trade paperbacks, y las ventas de Walking Dead son una máquina de imprimir billetes. Yo creo que a Robert Kirkman se lo debieran llevar detenido. Mira, las ventas totales del primer tomo de Walking Dead son de más de 250.000 copias en total, de una revista que cuesta $14.99, es decir, solamente por la venta de ese trade paperback ha recaudado $3.750.000 aproximadamente. Obviamente no todo eso es ganancia. Hay una parte que se va en lo que ganan las comiquerías, otra parte que tiene que ver con los costos de impresión, pero es una cantidad enorme de dinero solamente por el tomo 1. El tomo 2 anda por alrededor de las 160.000, 180.000 copias, el tomo 3 por las 150, y así sucesivamente. Y wow. Y pensar que había quien se quejaba que por qué Tony Moore reclamaba y pedía dinero. He ahí el por qué. Es impresionante. Esto todo se ha disparado, por supuesto que a propósito de la serie de televisión que yo no veo, no por ningún tipo de motivo que no sea el hecho de que no me gusta. Pues yo el comentario que hago es cada vez que me pregunta por la serie, lo único que les puedo decir es que cada vez que veo la serie me gusta más el cómic. Sí, bueno, yo no ni siquiera tengo ese comentario. No, la verdad es que no, en general no tengo tanta afinidad con el terror y lo encuentro un tanto aburrido. Hay gente que le gusta mucho, mi hermano en particular la ve siempre, y hay muchísima gente que hay más seguidores de la serie de Walking Dead que lectores de cómics en el mundo, así que obviamente hay algo interesante ahí, pero en mi caso no lo encuentro. Sí, no, a mí no me parece una adaptación tan buena. Sí, la encuentro, como mencionas, bastante lenta. por momentos aburrida. Entonces sí, no, hace mucho que no la sigo, realmente no sé en qué parte vayan, pero sí creo que quien quiera que sienta atracción por el tema después de ver la serie, mejor lea el cómic, se van a llevar una gran sorpresa, es bastante recomendable, pero sí el impacto que ha tenido la serie en las ventas, pues es innegable, y seguramente Kirman está feliz con el resultado. Sí, así que, wow. Todo lo que puedo decir, tiene una licencia, tiene una imprenta de dinero en sus manos Robert Kirkman. Sí, me imagino que no se lo llevan detenido porque está al día con el IRS, entonces no. Si Kirkman tiene dinero y está en contacto con el IRS, el tío Sam también está contento y todos felices. Así es. Esa es la... el equivalente a impuestos internos en Chile, por si acaso alguien no sabe. O Hacienda en México. Exacto. Ok, sigamos. ¿Qué más falta? Ah, Carrie Kelly apareció en Batman. Oh, wow. Otra gran idea de Dan Didio. Mezclemos nuestras realidades, sí. Veo que estás entusiasmado con la idea, Alberto. Sí, no tienes una idea. Yo hace algunos días tuve oportunidad de ver en el cine la adaptación animada de Dark Knight Returns. Entonces, pues fue recordar lo que hace atractivo el personaje de Carrie Kelly y este buen momento de los cómics de Batman. Y luego pensar en que de repente en DC se les ocurre la idea de vamos a traer a nuestro universo en los nuevos 52 y jugamos con el personaje. Entonces, pues me parece un movimiento gratuito, bastante barato, y sobre todo que lo hagan justo después del fallecimiento del Robin más reciente, ¿no? Que era Damian Wayne. Sí, es como para que alguien agarre papa, como decimos por acá. No sé si se utiliza el dicho por allá. No. Ok, agarrar papa es entusiasmarse con una idea de manera un tanto irreflexiva. Agarre papa con la idea de que Carrie Kelly va a ser el nuevo Robin de Batman y Sting. Hasta incluyen una página del cómic en la cual aparece ella vestida de Robin. Haciendo un cosplay de Robin, de hecho. Carrie Kelly, cosplayera. Hay que... creo que hay que hacer como que no pasó. O por otro lado, entusiasmarse si a uno le parece que valga la pena la idea, pero no sé. Creo que incluso si lo hubiese hecho en serio DC, sería de todas maneras una mala idea, más allá de las circunstancias. El personaje tiene una función bien específica dentro de la estructura de Dark Knight Returns, y no me parece que la idea de integrarla al universo DC sea buena. Pues sí, no, a mí tampoco, me parece que pues, es otra de esas cosas que se les ocurrió y les pareció que sería una buena idea. No veo realmente de qué forma puedan hacer que encajen las historias y que tenga sentido, pero pues, en fin, a ver qué tal funciona esto, qué aceptación tiene, pero me parece que sí es apelar más a los fans y al sentimiento de nostalgia hacia el personaje. Sí, ¿supiste de la primicia mundial que publiqué en Comicverso? ¿Primicia mundial? Sí. Pues no sé a qué te refieras por ahí. Publicaste un par de notas en la semana, pero ninguna de ellas me pareció así como que fuese primicia. ¿A qué nos referimos? Ok, la primicia mundial, porque no la he visto en ningún otro lado, aunque puedo estar equivocado, es que en Action Comics 19, a propósito de estas portadas sorprendentes que lanzó la editorial, la cual tú ves una página, ves la portada y al doblarla te sorprendes y dices WTF, ¿ah? La página mostraba a Superman golpeando a Jimmy Olsen, la portada de Action Comics 19. Entonces, estaba hojeando la revista y me di cuenta que la página en particular, que es una sola, en la cual aparece Jimmy Olsen, estaba redibujada, estaba hecha... De hecho, me parece que ni siquiera la dibuja Tony Daniel, o si lo hizo muy rápido. Así que piensen que si lo hizo Tony Daniel, lo hizo peor que de costumbre. Y pude confirmar entonces que esta una de las acusaciones que se le hacía a DC es que cuando se anunció este mes sorprendente que iba a ser abril con estas revelaciones en las portadas, fue que los editores, en lugar de preguntarle a los escritores qué es lo que estaban escribiendo y en base a eso estructurar las portadas, terminaron en muchos casos forzando la modificación de las revistas para que hubiese alguna revelación sorprendente en el cómic. Tenemos que recordar que Action Comics 19 es además la primera revista con el nombre de Andy Deagle posterior a su renuncia anterior a su primera publicación. Y ahí nos tenemos que ya de partida en el primer número había una modificación importante que fue destruir arbitrariamente la historia para incluir a Jimmy Olsen dentro de una escena en la que no tiene nada que hacer. O sea, la historia es que Superman está cubriendo un conflicto en el extranjero, una guerra que podría ser la de Afganistán o cualquier otra, está en Kurak, que es el equivalente del universo de Sea Irak, y hay una distribución de armas ilegales, él la va a revisar, termina peleando con robots gigantes, y uno de los pilotos robots gigantes en un momento se transforma en Jimmy Olsen y luego se quema como en combustión espontánea. Entonces Superman dice, ¡oh, qué demonios! ¡Es Jimmy Olsen! Y en la página siguiente dice 3 semanas después, y Superman no tiene ningún tipo de reflexión respecto de, ¡oh, se acaba de morir mi mejor amigo frente a mis ojos! Ok, pasó esas 3 semanas, chao. Entonces, tú dices, empieza a analizar un poquito la historia y la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza que pase de la página en la que se muere mi mejor amigo a la página siguiente 3 semanas después. Y es porque modificaron el arte para poder justificar la portada. Y esa debe haber sido una de las cosas que le molestó probablemente a Andy Diggle a propósito de por qué se fue de Action Comics. No creo que sea la que haya ocasionado su partida, pero probablemente debe haber sido uno de los primeros, de las primeras cosas que lo empezó a molestar. Y porque destruye completamente la historia. La historia tenía que ver más con el hecho de un plan organizado por un enemigo clásico de Superman y que se inicia en este conflicto que tiene con este soldado. Ahí se siembra una historia que va a tener Superman dentro de estas 3 partes que escribió Andy Diggle. Y lamentablemente es destruido con una escena que no tiene pies ni cabeza. Así que es para molestarse, pero está dentro de lo que creo que un escritor talentoso podría maniobrar para justificar. Pero es a la vez una destrucción arbitraria sin ningún tipo de sentido de un cómic solo por tratar de poner un recurso efectista en la portada, un gimmick, un truco. Así que sí, esa fue mi primicia. Creo que fui el único que confirmó eso de que Jimmy Olsen está redibujado sobre la revista. Yo me subí mi club, o sea que fuiste el único que mostró tanto interés por el tema como para hacer algo al respecto. Ok, esa otra forma de verlo. Pero pues bueno, ya nos sorprende esta clase de decisiones apresuradas, improvisadas y trabajadas al vapor de parte de DC, ¿no? Ya sabemos que aparentemente ellos trabajan con una programación de 2 meses y es su forma de reaccionar y no de actuar más que otra cosa, ¿no? Es como que les gusta estar metidos en el partido, reaccionando a los movimientos de internet. Si cualquier crítica que sale en un blog, ¡oh, lo vamos a modificar porque alguien logró entender de que para dónde va la historia! Eso no sirve para nada. Sí, es la falta de planeación termina en eso, ¿no? No tienes realmente acciones planeadas, todo son reacciones a críticas, a filtraciones, a movimientos de mercado, etcétera. Pero pues ya es algo a lo que nos tienen acostumbrados y realmente ya no sorprende por donde quiera que se le vea. O sea, estás diciendo que mi primicia internacional no tiene ni una relevancia. Pues la tienes si se la quieres dar. El problema es que creo que estás perdiendo tu tiempo reportando cosas que a fin de cuentas a la gente pues le dan igual. Ok, gracias. Bueno, con eso creo que terminamos con las noticias. Sigamos, ¿no? No, pero sí, o sea, creo que lo que tenía curiosidad por ver en qué se manifestaba, dónde podían estar estos cambios que ocasionaron el conflicto con Andy Diggle. Aquí encontré uno. Hay que ver las otras 2 revistas a ver qué otra cosa más. Probablemente en el número 2 hubo otra gota que rebalsó el vaso y qué significó que saliera definitivamente. Vas a descubrir que no era Jimmy Olsen, sino un actor personificando a Jimmy Olsen. Sí, es una cosa más rara todavía porque cambia de soldado, cambia la cara de soldado. Cae el soldado y al panel siguiente cambia la cara por la de Jimmy Olsen y después se quema y se muere. Y Superman queda, pone cara de sorprendido, pero como te digo, después dice 3 semanas después. ¿Y tú imaginas que la reacción inmediata de Superman si ve que Jimmy Olsen muere ante sus ojos sería verificar si era efectivamente Jimmy Olsen el que murió? Bueno, pero es que Superman no es Batman, no es el detective, no va a investigar. Detuvo la amenaza y se acabó. Bueno, entonces por último irá al funeral de Jimmy Olsen si presume que está muerto, ¿no? Creo yo. Pero después de que ha hecho tantas veces con el reloj de alarma, pensará en ir a su funeral, ¿no? Si no, habría dejado que se muriera antes. Pero el reloj de alarma no existe en los nuevos 52. Pero no importa, era su roommate, era su compañero pues, de cuarto en los cómics de Morrison. Pues tal vez esté conflictuado en si tendrá que pagar la renta él solo o debe avisar a alguien que está muerto. Eres un corazón frío y sin sentimiento, Alberto. No, yo no soy el que no tiene sentimientos, son los escritores de DC, los editores, ¿qué es lo que están haciendo? Si me pusiera sentimental y demás, me la pasaría gritando que dejen en paz mi infancia, pero... pero no le veo el caso, no vale la pena realmente. Sigamos. Digo, si los fans de Hueso Colorado de Superman no protestan, ¿con qué derecho me puedo atrever a hacerlo yo? Fans de Superman comen cualquier cosa. Sí, saludos, John. Bueno, pues con eso creo que cubrimos nuestra sección de mini noticias, no noticias y casi noticias, que no nos dieron mucho donde escoger, y entonces no sé si quieras pasar a algo más entretenido, que por lo menos provoque menos quejas, como recomendaciones. Okay. ¿Tienes alguna lectura de la que quieras hablar? No es una recomendación precisamente tal, sino que un comentario. Publiqué una reseña de Incredible Hulk en la semana, que es la versión Marvel Now con Mark Waid como escritor y Lane Il Yu como dibujante, que a todo esto ya se anunció que Lane Il Yu... Una noticia que se nos quedó en el tintero. El nuevo mega evento de Marvel va a ser Infinity, escrito por Jonathan Hickman, parte en septiembre, y va a tener tie-ins con varias de las series de los Avengers de Marvel. Una de esas, la serie central de los Avengers escrita por Hickman, va a estar dibujada por Lane Il Yu. Esa es la razón de que se vaya de Indestructible Hulk. Me acordé a propósito de este comentario. Y bueno, la serie la verdad es que está bastante interesante. La premisa básica es que Bruce Banner un día despierta y dice: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hasta cuándo voy a tratar de curarme de Hulk? Mejor voy a dedicarme a hacer inventos. Básicamente le da envidia el hecho de que Tony Stark sea reconocido como un inventor famoso, un tipo de respeto, superhéroe, etcétera, y él por otro lado se ha visto como un bicho raro que tiene un monstruo adentro que es capaz de arrasar con ciudades. Por lo tanto quiere balancear las escalas y dejar de ser solamente un arma de destrucción masiva viviente y transformarse también en un hombre de ciencia provechoso para la sociedad. Así que hace un trato con S.H.I.E.L.D. y les ofrece sus servicios como Hulk para que lo liberen y haga lo mismo que hizo en los Ultimates de Mark Millar, que es caer encima del conflicto y destruir todo lo que tiene a mano, comerse a un Skrull en vivo y en directo. Y a cambio de eso, él tiene fondos para realizar investigaciones científicas y crear inventos. Y el primer invento que presenta, por ejemplo, un purificador de aire y de agua que le permite solucionar problemas de agua potable para regiones de bajos ingresos, por ejemplo, para solucionar problemas de contaminación de agua en África. Entonces, esto es lo que puedo hacer cuando me concentro en la ciencia, dice Bruce Banner, y esa es su propuesta con S.H.I.E.L.D. Y dentro de esto consigue que S.H.I.E.L.D. le proporcione un equipo científico de 4 científicos que van a colaborar con él. Entonces hay una escena bien divertida en la que llega Bruce Banner a su laboratorio con sus 4 técnicos y le dice: hola, creo que ustedes se estarán preguntando, lo primero, ¿por qué solamente somos 5? O sea, ¿por qué es tan reducido el grupo de este laboratorio? Y la verdad es que solamente ustedes 4 pasaron los test de personalidad requeridos para trabajar conmigo. Y en segundo lugar, ¿qué? ¿Cómo que no hay internet en este computador? ¡Maldita sea! Y todos quedan mirándolo con los ojos saltones, preocupados, urgidos. Dice: bueno, porque los otros científicos que podrían haber postulado a este trabajo en estos momentos tendrían los pantalones mojados, así que esa es la razón de que ustedes 4 estén acá. Entonces, lo que me causa gracia de esta idea es que básicamente, dentro del cómic, Mark Waid está haciendo 2 chistes constantes. Uno es que toda la gente le tiene un miedo terrible a Bruce Banner, pensando en que en cualquier momento se va a transformar en Hulk. Por lo tanto, Bruce Banner un poco disfruta ese miedo que siente la gente y a cada rato hace cosas, en cada momento hace cosas que los podrían asustar pensando que se va a liberar Hulk. Finge rabia que va más allá de la que corresponde. Ataques de temperamento falso. Y en segundo lugar tiene momentos en los cuales Bruce Banner habla solo, o habla a la cámara, o hace comentarios un tanto desquiciados, dándole a entender también al lector que puede ser que Bruce Banner sea un tipo esté peor de lo que uno piensa. Hay que recordar que su último cómic, escrito por Jason Aaron, lo tenía como el Dr. Moreau creando criaturas radiactivas gigantescas con las cuales quería matar a Hulk. Así que lo trae un poco de vuelta a la sanidad, pero no del todo. Y tiene ese juego constante, pero el problema que le veo yo es que, a menos que te interese a ti el futuro de Bruce Banner, a menos que seas Betty Ross, es difícil empatizar con el personaje. Es como un Dr. House que no tuviese estas escenas donde el Dr. House muestra que, a pesar de lo pesado y manipulador y misántropo que es, tiene el interés del paciente como norte y por lo tanto le busca la cura y a veces orientarlo respecto de, qué sé yo, de pequeñas concepciones que tienen ellos que los limitan como personas. Y aquí tenemos un personaje que es loco, que tiene todas esas limitaciones, pero que a la vez no tiene algo con lo cual uno empatice, algo que tú digas, con lo cual le tengas que hacer barra tú a Bruce Banner. Entonces, a menos que realmente te interese el personaje y quieras saber para dónde va la historia, es difícil encontrar ese vínculo con la serie, y eso hace que no sea un cómic tan interesante de leer, o más que eso, que no sea un cómic que te den ganas de volver mes tras mes. Se vuelve una lectura un tanto desapasionada de la serie. Sí, yo leí los primeros números de esta serie y es evidente que Mark Waid tiene algunas ideas de qué quiere hacer con el personaje, y me parece que algo interesante es que él está convencido de que para que el cómic sea interesante se tiene que centrar en el personaje de Banner más que en el de Hulk, ¿no? Entonces, sí, me parece que es una idea bastante atractiva para lidiar con esta serie. Sí, yo no estoy en desacuerdo. Como digo, me parece que hay bastantes cosas buenas en la revista, pero creo a la vez que no hay un gancho para el lector, sobre todo para el lector que no tenga un gran apego por el personaje. Aunque en el número 6 dibuja Walt Simons, lo cual compensa la falta de apego que yo pueda tener por el personaje. Lamentablemente creo que Walt Simons no está en estos momentos, que él ya tiene más de 70 años, dibujando a un nivel que lo haga llamar la atención de nuevas generaciones, sobre todo de gente que no lo conozca. Para mi gusto sigue estando ahí la fuerza, la energía de su dibujo, la integración de la onomatopeya, los efectos especiales, todas esas cosas que me agradan a mí del dibujo de Simonson, pero no sé si van a llamarle la atención a un dibujo, a un lector nuevo. Okay, pues sí, me parece que el problema es que con Hulk es que es un personaje que si no te atrae, pues no tiene ningún caso que te acerques a su serie, y imagino que ese es reflejo. A mí personalmente sí, a lo largo de los años he disfrutado varias interpretaciones del personaje. Con este sí voy un poquito atrasado, pero los dos primeros números me parecieron atractivos, pero sí, como mencionas, nada como para hacerte pensar que es una serie que es indispensable que leas. Pero pues tratándose de Mark Waid, sabemos que es garantía de un cierto nivel de calidad, y ese es el caso con esta serie. Okay, pero supongo que la etapa que más te gustó a ti es la de Peter David, ¿no? Sí, mayormente. Hay algunos periodos donde hay buenas historias, pero en términos generales, como etapa tal cual, pues sí me parece que es probablemente lo mejor que ha tenido el personaje en toda su existencia. Ok, ¿y la de Jason Aaron la leíste? Y era bastante malita esa, sí. No pude ir más allá de un par de números, por decisión propia. Sí, era una idea bastante mala. Eso, sumado al hecho de no tener un artista regular de manera consistente, pese a haberse anunciado con tiempo, sí me pareció un poquito demasiado. Y yo insisto, Jason Aaron creo que es uno de los escritores más sobrevalorados en el medio. Sigo sin entender cómo fue que se convirtió en uno de los arquitectos Marvel, pero pues, en fin, sí, esa serie sí me parecía lamentable. Ok, ¿y tú tienes alguna recomendación que hacer este mes? Sí, ¿mes? ¿Ya somos mensuales? No, somos quincenales. Ah, ok, ya me había espantado. ¿Y yo? Ok. Ok. Como mencioné hace algunos minutos, tuve hace algunos días la oportunidad de ver en pantalla grande la versión animada de Dark Knight Returns. Uh-huh. Y antes de una de estas proyecciones fui invitado a dar una plática acerca de la importancia del cómic de Frank Miller como novela gráfica, que fue lo que representó en su momento. Y durante esta plática, uno de mis compañeros de panel, el escritor Bernardo Fernández, mejor conocido como Beth, mencionó otra obra de Frank Miller que él decía que encontraba penoso que mucha gente no la conociera. Se trata de Ronin, que coincido con él, que me parece que es una obra que más gente vaya a conocer. Entonces eso me motivó a releerle, echarle un vistazo a lo que había hecho Frank Miller un par de años antes de lanzar la mítica Dark Knight Returns. Y es una serie bastante recomendable, un poquito extraña porque es un trabajo bastante experimental. Aquí Miller empezaba a jugar un poquito con su estilo. La premisa de tomo, pues, De entrada tiene que ver con viajes en el tiempo, ya lo cual es un poquito extraño, y sobre todo porque lo hace de una manera inversa a lo que estaba de moda, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, a Terminator que en esta misma época hacía un viaje del futuro hacia el presente. Uh-huh. Y en este caso el personaje central de Frank Miller es un samurái proveniente del Japón feudal, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, que pues el medio de la historia es que es un Ronin, es un samurái cuyo amo no está más, ¿no? Es un Los samuráis son una especie de guardaespaldas, y cuando estos perdían a su amo, se consideraba como una falla a su honor, porque habían fallado en su misión de protegerlo. Entonces, en este caso, el personaje central, de cuyo nombre nunca se nos menciona, pasa por esto, el perder a su amo, el encontrarse con que falló en su misión, y pese a que enfrenta al asesino de su amo, que es un demonio, es ser llamado Agat, logra enfrentarlo y aparentemente lo mata, pero nos encontramos con que ese no es el caso y este Ronin despierta en el siglo XXI, en una versión futurista de Nueva York. Estamos hablando de finales del siglo XXI, no se nos da una fecha exacta, pero es un futuro no tan lejano, un mundo cibernético lleno de realidades virtuales. Y o sea que un inspirador directo de Samurai Jack. De hecho, sí. Genndy Tartakovsky ha mencionado en más de una ocasión que una de sus principales inspiraciones para Samurai Jack fue precisamente esta novela gráfica de Frank Miller, que, insisto, fue publicada un par de años antes, si no me equivoco, salió por ahí en 1984, un par de años antes. Creo que en el 83 partió, pero no sé cuándo terminó, porque empezó son 12 números. Como serie. El tomo como tal aparece en el 84, pero la historia empezó algunos meses antes, por ahí de 1983. El caso es que la historia pues lidia con esto, ¿no? Con este samurái que tiene la oportunidad de volver a enfrentar al demonio en un mundo futurista completamente alejado a él, pero que él ve como la oportunidad de recuperar su honor. El arte pues es del mismo Miller, que insisto, aquí comenzaba a hacer algunos experimentos con su trabajo, tiene un trazo muy muy suelto, nada que ver con lo que vimos en más años más adelante en Sin City, pero sí me parece que artísticamente hablando es el antecedente directo de lo que es The Night Returns, sobre todo por lo que hace con el diseño de páginas, el romper en muchos paneles, el meter insertos, el de repente no tener sangrías entre los paneles, y eso es una lectura bastante recomendable, no es fácil, pero sí me parece bastante recomendable. La sangría te refiere a lo que los gringos llaman las gutters, el espacio entre los paneles, así es. Ya. También me parece digno de señalar el trabajo de color de Lynn Barley, que en aquel entonces era su esposa y se convirtió en su colaboradora regular, es la responsable del color también de Dark Knight Returns o de 300, por ejemplo, en su momento, las pocas historias por ahí que tienen algo de color de Sin City también es trabajo de ella, y esto no tiene nada que ver con lo que hizo en DK2, afortunadamente es un trabajo pintado sobre el arte de Miller. El efecto final es bastante atractivo, es una lectura sumamente recomendada si les gusta la ciencia ficción o las historias de Samurai, o si son fans de Samurai Jack, sin duda vale mucho la pena que le echen un vistazo a esto, que lo encuentran fácilmente en versiones coleccionadas en diferentes formatos, lo hay en trade paperback, en hard, incluso en Absolute, entonces vale mucho la pena. Ok. Sí, bueno, es de los que se mencionan como una de las obras cumbres de los años 80, antes de que se volviera loco Frank Miller. Sí, sobre todo algo que me llamó mucho la atención fue algo que también mencionamos durante la plática. Es difícil ver toda la obra que él estaba haciendo en los 80s, en pleno periodo de Ronald Reagan como presidente, y encontrarte con las declaraciones recientes donde parece una persona de extrema derecha con ideas ultraconservadoras y demás, ¿no? Como que la obra y el autor aquí no parecen ir hacia el mismo lado con su discurso. Sí, pero pareciera en todo caso, como ha comentado otra gente, este no es comentario mío, que el momento en que se produjo ese cambio de personalidad de Frank Miller fue con el atentado a las Torres Gemelas. Es como que realmente lo afectó muchísimo, sobre todo en sus visiones políticas. Y de ahí viene todo este enfoque más de ultraderecha que tiene actualmente respecto de sus cómics. Porque a pesar de ser Batman es un personaje en el fondo que representa un poco esta visión de derecha del tipo que sé yo, que vive en su casa, que es destruido por la criminalidad y que después la quiere combatir. Que existe un poco esa visión dentro de la derecha. Y a pesar de eso, Dark Knight Returns tiene también un enfoque de izquierda. Existe un cómic, por ejemplo, Give Me Liberty, que dibuja Dave Gibbons, que es absolutamente antifascista, anti lo que vendría a ser el gobierno de Ronald Reagan y después la continuidad a través del gobierno de Bush y lo que era el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Entonces es raro ese cambio total que hubo dentro de su visión política producto del atentado de las Torres Gemelas. Es un hecho importante, obviamente, que puede modificar mucho tu visión política del mundo, pero es llamativo verlo en este caso a través de los ojos de un artista como Miller. Sí, y sobre todo que el cambio, aunque puede cambiar tu visión, pero es un cambio radical, es un giro de 180 grados, ¿no? En la misma Dark Knight Returns tenemos una crítica a todo el sistema político americano y al régimen de Ronald Reagan en particular, que es de donde deriva el de George Bush, que es el que terminó apoyando de manera recalcitrante en su momento Miller. Entonces, sí es un evento que sin duda mucha gente la afectó de manera directa. Y en el caso de Miller, pues se hace evidente porque es alguien que plasma sus ideas en su obra. Entonces, curiosamente, se da este cambio en su filosofía y pues su obra se va al carajo, ¿no? Por eso no es que más que decir que se volvió loco. O como comentaba Beth el sábado anterior, o a lo mejor simplemente todo el tiempo fue un idiota y no nos habíamos dado cuenta. Puede ser, pero al menos antes era un idiota de izquierda, ahora un idiota de derecha. Sí. Ok. Pues en fin. Sí, bueno. No creo que tengamos la posibilidad de discutirlo más a fondo, pero es marcada la diferencia. Yo creo que la forma más fácil es comparar la lectura de Dark Knight Returns 2 con Dark Knight Returns 1. Sí. Ahí se nota mucho el cambio de filosofía política de él. O el Batman del All-Star Batman and Robin con el Batman de Batman Año 1. Son dos cosas absolutamente distintas. Sí, sabemos que en su momento y cuando era reconocido como uno de los mejores autores en el medio, Batman jamás hubiera dicho, I'm the God and Batman. Bueno, hay que recordar esa escena al final de año 1. Ustedes se han alimentado muy bien, se han hecho gordos y ahora las cosas van a cambiar. Sí. Bueno, pero... ¿Dónde estamos ahora? Sí, pero pues en fin, lástima que lo perdimos, pero esto es de antes de que lo perdiéramos y se trata de una obra sumamente recomendable, Ronin, de Frank Miller, lo encuentras en muchas colecciones publicadas por DC, que por cierto, por ahí hay una leyenda urbana, y queda como leyenda urbana porque Jim Shooter nunca ha tenido mucha credibilidad, él afirma que originalmente era un proyecto que iba a aparecer dentro del programa de Marvel Graphic Novels, y Janet Kahn se lo robó. Bueno, una razón más para DC para lamentar la pérdida de Janet Kahn. Entre muchas otras. Sí. Bueno, a nivel de recomendaciones creo que puedo hacer una. A pesar de que no he terminado de releer la historia, los que lean el blog, aunque probablemente incluso los que lean el blog no se acuerden, hace muchísimo tiempo atrás hice una reseña de un cómic que se llama Chase, que es una serie muy poco exitosa que publicó DC, escrita por Dan Curtis Johnson y con dibujos de Jace Williams III. Y es una serie que trata la historia de una investigadora, en este caso que pertenecía al FBI, y luego se integró a una agencia gubernamental que se preocupa justamente de ver los casos de conflictos de metahumanos, que se llama la DEO, el Departamento de Operaciones Extranormales del Universo DC, que está regida por el director Bones, que es un personaje que aparecía en Infinity Inc. en la época de Roy Thomas. Es un personaje que va un poco en la beta de las mujeres fuertes del universo DC, de las mujeres investigadoras, qué sé yo. Tal vez está modelado un poco... Hay una serie que se llama Prime Suspect, de la BBC, protagonizada por Helen Mirren. No sé si la conoce, Albert. Solo de reputación, nunca la he visto. Ok. Es sobre una detective de la policía de Londres que es un poco alcohólica, es fumadora, tiene una personalidad fuerte, sus relaciones interpersonales no son muy exitosas, pero dentro de su trabajo es un genio. Y un poco este personaje de Cameron Chase se ajusta al mismo molde, pero es mucho más joven. Y ella se integra a la de hoy y empieza a ver cómo esto afecta a su vida, desde su relación de pareja con el pololo que la sigue o el novio que la sigue hasta la ciudad donde va a trabajar, hasta el descubrimiento de que ella también posee poderes, que consiste en negar los poderes de los metahumanos por algunos segundos. La historia es bastante interesante, sobre todo en la forma detectivesca en que aborda las relaciones de los superhéroes. Tal vez tenga un poquito de similitud con Powers en ese sentido. Y algo que me gustó mucho de esta serie cuando la leí originalmente es que trata de abarcar un poco lo que fue la historia del universo DC en la década de los 70. Producto de las distintas modificaciones que se han hecho en la continuidad de la compañía. Cuando después de Hora Cero se actualizó la historia del universo DC, quedó establecido que los superhéroes de DC habían aparecido en la década de los 80, y llevaban 10 años activos, y que la Sociedad de la Justicia se había retirado en la época del Comité de Actividades Antiamericanas de los años 50, de la época del macartismo de Estados Unidos. Por lo tanto, existía todo un periodo de alrededor de 30 años en el que en teoría no hubo superhéroes dentro del universo ese. Entonces estableció un grupo especial que se llamaba Justice Experience, conformado por una de las identidades del detective marciano, que si mal no recuerdo se llama A ver, deja buscarlo bien. Se llama The Bronze Wraith, que es algo así como el espanto, el espectro de bronce. Los otros personajes son Songbird, Major Flashback, Mr. Action, The Manx y The Acrobat. The Acrobat resulta ser un superhéroe tipo Batman, que es el padre de Cameron Chase. Y producto del enfrentamiento de este equipo con el archivillano del grupo, fallecieron los padres de ella y ella se tuvo que criar sola junto a su hermana. Entonces, hay un montón de cosas bastante interesantes aquí respecto de las características de la personalidad de ella, así como de su integración dentro del universo DC y este intento que hicieron Curtis Johnson y Williams de darle una interpretación extensiva a la historia del universo DC y por qué tal vez en los años 70 tal vez sí hubo superhéroes pero no llegaron a ninguna parte porque tal vez no estaban al nivel de los superhéroes que se retiraron en los 50 ni de los que vinieron después con la llegada de Superman y Batman, que recordemos que en esa época Superman y Batman nunca estuvieron activos en los 40 sino que habían aparecido en los 80 después de Crisis de las Tierras Infinitas. Así que es una serie bastante recomendable que por muchísimo tiempo quise conseguir cuando la leí originalmente lo tuve que hacer en versión pirata porque no la pude encontrar de ninguna otra forma. Así que cuando finalmente DC decidió publicarla como un recopilatorio, me la tuve que comprar. Y lo hizo con un tomo de $30 que trae los 11 números que componen la revista, incluyendo un número 0, perdón, un número 1 millón. Esto apareció entre el 97 y el 98, por eso hay un número 1 millón correspondiente al crossover con esa miniserie de Grant Morrison. Y se lo recomiendo bastante, sobre todo si les gusta el arte de Williams, porque aquí se empiezan a ver todos los elementos gráficos que lo han hecho popular, como el hecho de estructurar la página como un póster con las viñetas formando parte de una especie de esto de crear una especie de red gráfica que une los elementos de la página, que es algo que hace mucho en Batwoman. En esta época ya había partido realizándose ese trabajo de diseñador para la página y es bastante, bastante atractivo. No es tan bueno como lo que hace actualmente, pero tienen que recordar que esto lo hizo hace 15 años. Ok, yo recuerdo cuando apareció la serie, leí algunos números cuando empezó, me llamaron la atención, pero no, nunca la seguí. Yo creo que una serie con la que guarda bastantes relaciones con Manhunter, que de hecho el personaje de Cameron Chase apareció después como uno de los personajes secundarios de esa serie, como amiga justamente de la protagonista. Manhunter es otra serie, en este caso escrita por Mark Andreyko, que apareció por ahí por el año 2005, 2004, que DC le dio varias oportunidades. En este caso es una de las casos en que hay que elogiar un poco a Dan DiDio. Y lamentablemente nunca encontraron la forma de darle aceptación a nivel de venta, pero que primero publicaron una serie que duró alrededor de 2 años, 3 años, hasta el número 36 llegó. Primero la cancelaron por ahí por el número 25, le dieron 6 números más, le dieron 6 números más, llegaron hasta el 36, después trataron de relanzarla nuevamente y no hubo caso y la serie finalmente la cancelaron. Aunque con lo que vendía en esa época probablemente hoy por hoy no la habrían cancelado. Pero en fin, creo que vale bastante la pena la revista. Y como les digo, es posible encontrarlo en un trade paperback. La única salvedad que les haría es que es una edición económica, por lo tanto es tapa blanda con un papel económico para que no saliera tan caro el tomo. Así que dentro de todo es una de las posibilidades que tienen para hacerse la revista. Ok, la pondremos en la lista de probables pendientes. Sí, y no sé si yo creo que con eso ya estaríamos cerrando nuestro podcast, nuestro episodio número 30. Así es, difícil de creer, pero llegamos a 30 episodios. Gracias a todos nuestros escuchas, a la gente que entra al blog, lo recomienda. Les pedimos por favor que lo sigan haciendo. Si les gusta lo que hacemos, por ahí hay un botón de donaciones. Si van a colgar nuestras recomendaciones, sigan los enlaces tanto a Amazon como a The Book Depository que están en el blog. Y pues no nos queda más que despedirnos. recordándoles que nos pueden escuchar cada dos semanas, está el podcast listo para descargarse y que nos pueden seguir en diferentes redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba comicverso, en Facebook también bajo el mismo nombre. Tenemos también una cuenta de Tumblr, que es tumblr.com/comicverso. No. ¿Y no? Es comicverso.tumblr.com. Ah, okay. Mira, hace tanto que no uso mi cuenta de Tumblr que ya no sé ni cómo están las direcciones. Okay. Pues no nos queda más que despedirnos. Pues una vez más, gracias a Esteban por compartir conmigo este espacio. A Esteban lo encuentran en Twitter como Epedreros. A mí me pueden seguir como Albion2112. Y pues no nos queda más que agradecernos una vez más su permanencia con nosotros. Si llegamos a 30 programas es gracias a ustedes. Y pues no nos queda más que despedirnos. Y pues ya que decidiste que más allá de los cómics querías rock, pues ¿qué te parece si tú eliges la canción con la que nos despedimos en esta ocasión? Okay. Bueno, uno de mis grandes sorpresas de Lollapalooza fue que estaban los hypes, los pude ver y los disfruté muchísimo y me hizo recordar por qué por allá por el año 2000 me gustaban tanto los hypes. Así que en ese espíritu voy a poner una canción que se llama Go Ride Ahead, que es de los últimos discos de hypes, para que tengan la posibilidad de escucharlo y en una de esas escuchen más canciones y se reanimen con los hypes. Pues eso, con eso nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hasta la próxima. Que estén muy bien, cuídense.